Así, con los locos ritmos que vienen derivados del año 1978, de nuevo en el siglo XX, de nuevo en la década de los 70, es como damos comienzo a una nueva edición en esta tarde de miércoles, de principios del mes de febrero de 2026, de un programa, de un podcast, de una, vamos a decir, conversación tertulia entre amigos llamada sinaudiencia.com, y en la que damos comienzo ahora mismo a una entrega del programa, del podcast, llamada denominada autoasignada como sinaudiencia 1196, 4 para el 1200. Y diréis, ¿por qué repites eso de las que faltan para el 1200? Pues porque ya veremos a ver si en el 1200 hacemos algo distinto o igual no, pero eso lo iremos viendo por el camino. En el control, en la locución al principio del programa, presentando la música Blondie, One Way or Another, su álbum Parallel Lines, te repito, del año 78, un tema que es pues muy significativo de una película llamada Send Help, de la que quizás hablaremos esta tarde. Pero bueno, te estaba diciendo que en el control estoy yo, el que nunca se calla cuando presenta el programa, Javi aka Hum, y en el micro 2, en la posición 2, con su esponja morada oscura, purple, deep purple, y además impoluta, tengo a mi imprescindiblemente imprescindible partner Jordi. Jordi, dime que me calle ya. Cállate ya. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos por aquí, sí, ya queda nada para el programa 1200, pero es que sí, además, este mes de febrero, un mes de febrero como este mes, hace la friolera de 25 años, ¡miau!, se hacía el primer programa de Sin Audiencia. En qué su fuerte etapa concebida como en la actualidad. Sí, sí, sí, sí. Que además fue un programa en que Juan Carlos Cordero era prácticamente mero comparsa técnico porque no intervenía. Y estaba el señor Fernando Pérez hablando solo sobre... Contra un micrófono. Contra un micrófono, si no me equivoco, hablando en un monográfico sobre Charles Chaplin, que es, joder, el programa número uno de Sin Audiencia. ¡Qué lujo! Y eso fue en febrero de 2021. Entonces, cumplimos 25 años. Pues, entonces hay que machiembrar los 25 años con los 200 programas, que tenemos una idea rondando la cabeza que planteaste hace un tiempo, sí, pero como no espabilemos y la llevemos a cabo, nos va a pasar por encima. Nos queda menos de un mes. Sí, de hecho, a ver, como siempre, nuestras ideas suelen ser prácticas y sencillas, pero ya iremos viendo si nos da tiempo o si lo tenemos que dejar, por ejemplo, y lo digo en directo, no me importa porque estamos entre amigues, para el programa, en vez del 1200, el 1221, que es un programa súper capicúa y también es súper mediático, lo que pasa que ya no sería en febrero. Claro, pero es que la idea ni casa marzo también con lo de 25 años de, sí, Sin Audiencia, con lo cual... Bueno, bueno. Veremos. Vamos a ir dándole vueltas. De hecho, he querido decirlo en antena para autopresionarnos mutuamente. Pero bueno, ahí andamos, a 4 del 1200. Vamos ahí. Pues vale, pues nada, esta canción que has puesto es porque, sí, sale en una película de la que seguramente hablaremos. Sí, señor. Y la canción con la que seguramente cerraremos también sale en una película de la que presuntamente también hablaremos. La he encontrado. O sea, sí, la tengo ya preparada. Es una canción fácil de encontrar. Sí, sí, sí, sí. Todo esto viene a que tenemos un programa, como siempre, bastante llenito de cosas. Cargadito. Pero lo primero que hacemos siempre es interactuar con nuestra sinaudiencia, que por diversos canales pues nos dice cositas y además siempre aporta datos muy interesantes, como, mm-hmm, por ejemplo, en su aportación en el libro de visitas, su aportación semanal habitual, el señor Chemix empieza diciéndonos una cosa muy interesante. Sin Audiencia, las tardes. Pues lo primero, decirle a Jordi que prepare la cartera. Hola. Porque la lámpara Pollo es un diseño, y no de ahora, de 2004, de un artista chileno llamado Sebastián Errázuriz. Toma. Y aparecen en el mercado a precios diversos. Pero hay que decir que la original se vendió por $18,000. Madre mía. O sea, que tener la lámpara pollo original, diseñada por el señor Sebastián Errázuriz, cuesta la friolera de $18,000. Recordemos, lámpara que sale en Dust Bunny. Sí, la película. Y de la que hablamos la semana pasada. Exacto. Quizás en la película solo alquilaron una. Igual no la compraron. Supongo que el diseño original fue el que se pagó tanto y luego se ha hecho el diseño en una producción, no sé si una producción a cascoporro, pero sí una producción, más industrial, aunque sea limitada, de varias unidades, que no creo que tengan ese precio. O, bueno, o en Hungría le han copiado el diseño. También, directamente. Por lo demás, bajona con Silent Hill y me apunto la de 40 acres. Sí. Y de lo visto, comienzo con Kombucha, una comedia de terror de 2025, justita pero con algo de body horror. En la trama tenemos a un músico que no encuentra trabajo, pero un amigo suyo le ofrece una gran oportunidad en una empresa de marketing digital. Ole. Pero desde que entra en la misma, verá la obsesión de la jefa de que tome la kombucha de la que tiene llenas las neveras de la oficina. Pronto notará los efectos de esta y que algo raro pasa en esa oficina. Lo dicho, justita para ver, justita, pero por risas y ver un poco de body horror está bien. Pues bueno, y además siempre que tomes kombucha que esté un poco alterada, pues también estará guay. Y termino con Match, película sudafricana de 2025 que se puede ver en Tubi, donde tenemos a una joven que anda buscando una relación en una aplicación de citas. Uh-huh. Después de muchos fracasos, cree que encontró la pareja perfecta y a pesar de algunas cosas que no le terminan de cuadrar, va a su primera cita a casa de él. Desde ese momento todo se vuelve muy loco y bizarro y se nota que la película es de Sudáfrica, porque en Estados Unidos no hacen una macarrada como esta, que podría dar ideas para alguna serie de porno bizarro. Bueno, bueno, ojo, bueno. Que aquí no se ve nada de la fisonomía femenina. Hay que ver la película para entender lo que cuento. Muy bien. Gran abrazo. Pues oye, como Sudáfrica tiene unas siglas como sin audiencia, pues vete tú a saber si no esta Match caerá en algún momento. Bueno, era de Sudáfrica la de Fried Barry, ¿no? La... También, sí, Barry, sí. Frito, Barry Frito. Que también era genial, una bizarrada. Genial, muy... locura y que, bueno, me acabas de abrir otra puerta en la mente. Tengo que controlar a ese director, a ver si ha hecho algo más. Y luego ya en el último programa de iVox, en el 1195, tenemos a Juanma, a.k.a. Hum, hey, que nos dice: muy buenas chicos, programa escuchado y disfrutado una semana más. Apuntadísima Dust Bunny, porque la habéis pintado súper bien. A ver si responde a las expectativas. Con vosotros tengo confianza porque suele ser así, afortunadamente. Y el tercer libro de Khaled Mazmorrero es una maravilla. Hay quien dice que se hace pesado y repetitivo, pero a mí cada página me parece un regalo. Nunca he jugado físicamente a juegos de rol, pero he invertido cientos y cientos de horas en el Skyrim y en el Witcher 3, en la Play 3 y 4, respectivamente, que son mis juegos favoritos de la historia, junto a los dos Baldur's Gate de Play 2, a los que también les dediqué muchas horas. Y me encanta la serie Solo Leveling, también dentro de este rollo de rol. Bueno, pues no has jugado al rol, digamos, de mesa, con dados y con fichas de personaje, sí. un máster, pero bueno, has jugado a muchísimo rol en consola, o sea que... Así que lo dicho, estoy entusiasmado con estos libros y a la espera de los siguientes con unas ganas enormes de seguir con la historia. Igual de entusiasmado estoy con que llegue vuestro siguiente programa la semana que viene. ¡Vamos! Un abrazo fuerte. Pues un abrazo para ti, Juanma. En eso estamos, Titi. Luego nos dice Juan Tu: hola cracks, muy entretenido el programa de hoy. Parece que ha llegado la primavera sin audiencia, porque más flores no ha podido haber sobre la película Dust Bunny, apuntadísima. Y voy con un par de visionados. Empiezo con una ración de cine español, Cuando los amos duermen, de 2023, creo que reseñada por aquí por el Hum. Es una comedia de terror de vampiros. La película empieza muy arriba, con un preámbulo genial de unos 10 minutos que coincide con la fugaz participación de la actriz Manuela Velasco. A partir de ahí, la cinta va flojeando progresivamente, aunque siempre con algunos momentos divertidos. Creo que toca fondo con el personaje de Zlatan, el antagonista, personaje fallido y bastante desafortunado. Para mí, sin gracia ninguna. Por momentos me recordaba al Brácula de Chiquito de la Calzada. ¡Toma! Pero varios niveles por debajo del Fistro Pecador, que ya es decir. La peli remonta en el último tercio, donde se hace bastante entretenida y simpática. Como balance global y superando los hándicaps comentados, es una película curiosa y entretenida. 6 sobre 10. Y ahora voy con Send Help, del gran Raimi. Vaya por delante, que yo lo tengo en un pedestal, porque fue Posesión Infernal la película que me hizo abrazar el género. En esta Send Help, recién estrenada, tenemos una comedia de survival horror, pero sin horror, ya que de terror tiene más bien poquito. Está justita. Es una película que me atrapó de principio a fin, muy divertida. Tiene momentos burros y sangrientos, algunos giros bastante buenos y en ella destaca sobremanera el papel de la protagonista principal. Muy recomendable si sabes el tipo de película que vas a ver. Y termino ya, que me voy corriendo al WBC para seguir leyendo la tercera parte de Cal el Mazmorrero. Abrazo para todas. Y esto de leer en el váter el libro de Cal es un guiño. Un autoguiño al libro. A algo que pasa en el propio libro. Es que me parece que el autor de este libro ha leído muchas veces también en el váter, creo. Es que el tema que da título al libro, el libro de cocina del anarquista. Sí, pues, de la mazmorra. De la mazmorra. Bueno, pues tiene algo que ver con leer en los lavabos. Bueno, pues leamos en los lavabos, da igual donde leamos, pero leamos en cualquier caso. Y que no sea solo el móvil. Eso, aunque sea en la consulta del médico, en la cola del súper, da igual, hay que leer, señoras, señores. En fin, yo suelo decir que la de los vampiros que no la vi, que la comentaría algún compi o alguna compi. Yo me parece que hablamos del corto que posiblemente sería la primera piedra para hacer luego este largo. Vale. Un corto sobre vampiros donde también salían los mismos protagonistas. Es que me recuerda tanto a What We Do in the Shadows, esto de cuando los amos duermen. Sí, bueno, no pero sé. Creo que iba por ahí. Pero la película yo creo que no se llegó a comentar en el programa. Yo no o al menos visto. No fuimos nosotros y puede que fuera algún invitado. Algún que invitado invitada. ¿No? Sí, bueno. Sí, podría ser. Y luego tenemos el comentario de Franz, que nos dice: Hello Family, antes que nada, qué bueno el crossover del Hum, hilando la intro de forma estupenda. ¡Mara meva! De las comentadas, muchas ganas de darle a Das Bunny, que con lo que habéis explicado tiene una pinta estupenda. Y vista este finde, Marty Supreme. Y tela el papelón que se calza nuestro amigo Chalamet. Fijo que le cae algún premio, ni que sea por la intensidad del personaje, que lo interpreta de forma magistral. Vaya locomotora de emociones, 2 horas y pico, que no da respiro. Y también vista Send Help y encantada con el retorno de nuestro adorado Mr. Raimi. Qué guiños más estupendos y micro cameos que nos dan la vida. Muy micros, ¿eh? Muy micro, tan micros que algunos ni se dieron cuenta. Yo hubiese arriesgado un pelín más y le hubiera dado un poco más de momentos sangricachondos. Así y todo, la disfruté muchísimo. Ganas de oíros con la agenda de esta semana que fijo que viene cargadita. Pues sí. Abrazos para todas y un Valar Morghulis de salida como corresponde y contando los días para el regreso de Monarch, que nos dejó con la boca abierta hace unos años ya. Pues nada, Valar Dohaeris para ti, Franz. Y con esto nos vamos ya a los estrenos, que esta semana vienen unos cuantos, pero principalmente hablaremos de 3, 2 porque son claramente sin audienceros, y un tercero porque es una película catalana que parece que tiene trama de ciencia ficción. Y bueno, hay lobos, jobs en catalá. Bueno, vamos ahí. Primero con la... Bueno, a ver, hay una peli mediática, otra que podría haber sido mediática, pero que el personaje objeto, pues quizás ha caído un poco en la ignominia con el tiempo. Y más que caer en la ignominia, yo pienso que se sobreexplotó. Y como un campo de cultivo. Y además, siendo un personaje de cómic que es conocido, pero tampoco es... Un personaje mayoritario, sí. Estamos hablando de Hellboy. Vamos a empezar primero con este, aunque luego la otra película viene con mucho hype desde que se vio en Sitges, ¿no? Sí. Estamos hablando de Hellboy, el hombre retorcido. Hellboy, The Crooked Man, que es una película de 2024, ya casi 2 años, y que está dirigida por Brian Taylor. Y en el guión participó el propio Mike Mignola. Ya. Junto a Christopher Golden y a Brian Taylor. Bueno, pues la película, por cosas que pasan con las productoras y con las compañías... Sí, es muy extraño lo que ha pasado con esta peli, pero bueno. Que además estaba por ahí la Dark Horse Entertainment, que tiene que ver con la Dark Horse Comics. Sí, señor. Y a pesar de todo, pues la película ha estado en la nevera prácticamente 2 años. Y bueno, nos viene ahora con una historia de Hellboy, donde se va a relacionar con un agente novato y se va a quedar atrapado con este agente novato en los Apalaches rurales de los años 50. Sí, donde entonces está pasando algo. Allí, si leéis la sinopsis, os vais a llevar un spoiler. Exacto. Mejor os lo ahorráis. Que tiene que ver con el título, con la coletilla del correcto, título. Correcto, y ahí pasan cosas. Sí, señor. ¿Vale? Con este hombre retorcido. Sí, que quizás serán, viniendo de una saga de Hellboy, pues sobrenaturales en su defecto. Esperemos. Y aquí tenemos a un nuevo actor, un tal Jack Casey, interpretando a Hellboy. Y bueno, pues veremos que nos depara, pues, tras Rompelman y tras el sheriff de Stranger Things, que ahora no me sale el nombre. Sí, ese mismo. Que fueron los anteriores. Puesto, yo lo conozco por otros papeles porque no he visto Stranger Things. Sí, yo también, pero es que ahora no me sale el nombre. Pero bueno. Y si os digo, el sheriff de Stranger Things... David Harbour, que David no salía. Es que sí. Se llama como Pearl Harbour, pero en vez de pero Pearl, en David. En David. Y además yo quería aprovechar el estreno de este hombre retorcido para reivindicar el Hellboy post Guillermo del Toro, porque realmente yo sinceramente creo que el trabajo que hizo del Toro con Hellboy, pues yo creo que está sobrevalorado, y el tono que le dio Neil Marshall en su momento, yo primero pienso que cumple más con la onda de los cómics, y segundo, el Hellboy de 2019 es un puro disfrute de criaturas, de acción, de diversión, de entretenimiento, de una trama retorcida. Yo no sé en qué quedará este Hellboy retorcido que viene ahora, pero el Hellboy de Neil Marshall quedó muy arriba también. No sé, yo lo reivindico y además recuerdo que hablamos de él en el Sin Audiencia 853. Luego Neil Marshall ha ido como bajando la categoría o el nivel de sus películas después de este Hellboy. No penséis que este Hellboy es como las películas que ha hecho últimamente, sino yo creo que Hellboy fue posiblemente lo último que hizo decente. Pero bueno, es mi opinión subjetiva. Sí, debo decir también minoritaria. La gente se cargó mucho esta película. Ya, pero tú la has visto. No, yo no la he visto esta. ¿No has visto la Hellboy de Neil Marshall? Pues no. Yo creo que le da, valga la expresión viejuna, sopas con onda al del Toro y además en todo el cogote. No por delante, por detrás. Pero bueno, es también mi opinión subjetiva. Yo creo que en general los registros de del Toro, no solo en Hellboy, voy a aprovechar para meterme, lo siento Guillermo, esto tenía que decirlo en algún momento. Yo creo que pecan de un ligero buenismo que no le hacen bien a sus películas. Y en el Hellboy, en los dos Hellboys de Del Toro, pasa ese caso y, sinceramente, yo creo que Neil Marshall le pilló mucho más el punto al personaje. Pero bueno, ya os digo que es mi opinión subjetiva, minoritaria y del hum, por si acaso. Así que bueno, ya veremos a ver qué nos deparan los Apalaches y este nuevo Hellboy, que dicen que va más abajo todavía en calidad que el de Neil Marshall. Pero también es que hay mucha gente que habla por hablar y balbucea. Y ahora me acuerdo por qué no la vi. Porque no la echaron en el cine. Sí, sí que vino al cine muy poco. Sí, no, duró muy poquito. Yo la vi en casa. Pero en cine vino una versión recortada. Ya. Ah, quizás por eso yo la vi, porque la vi en completa. Claro. Y entonces yo estaba con el tema del unrated este, y entonces dije, no, me voy a esperar. Y me voy a esperar a que haya la versión sin cortes y la versión uncut. Ya. Con toda la violencia y el más 18 y la R en lo alto. ¿Sí? Y de esperarme, pues acabé por no verla. Sí, además. Se me pasó y como la actualidad nos va atropellando y los festivales y todas las cosas que hacemos, pues al final pues me quedó allí y no la vi. Sí, además este visionado fue un visionado veraniego, porque este programa es de julio del 19 y bueno, yo qué sé. Yo ahí lo dejo por si alguien pues se le pasó en su momento, como a Jordi, porque además, otra cosa os voy a decir, no quiero hacer apología de Hellboy ahora, pero todas aquellas personas que hemos disfrutado con los cómics de Hellboy, nunca perdemos la esperanza de que haya una nueva entrega de este personaje que le haga justicia, ¿no? No sé, yo al menos en ese aspecto no pierdo la esperanza. Yo sí que es verdad que el Hellboy de Del Toro era quizá demasiado buenista, pero yo estaba muy bien hecho. Yo creo que Del Toro no eran malas películas, ¿eh? Sí. Sobre todo a nivel de recreación de todo lo que era el diseño de producción, de lo que eran los personajes, de cómo cuenta la historia. Lo que pasa es que a lo mejor era demasiado fabulesco. Para el personaje de Hellboy, que realmente es lo que es un demonio, ¿no? Demasiado fabulesco y demasiado, vamos a decir, para toda la familia, porque incluso el propio Hellboy formaba familia. No, está claro. O sea, era un producto edulcorado en comparación con el cómic. Sí. A mí, si te digo la verdad, de la 1 guardo un mejor recuerdo que de la 2, uh-huh. Pero de la 2 El Ejército Dorado, te lo juro que me mató. Esto lo fui a ver al cine y el uso, digamos, digital de esos, pues esos artilugios dorados que formaban un ejército, dije, tío, o sea, sí. Podías haber buscado otro tipo de adversidad, enemigo, y mira que contrincante. La segunda tenía un buen antagonista. Sí. Pero bueno, pero a mí, bueno, el rollo aquel de los muñegotes, aquellos dorados repetidos como una matriz, me mató en su momento. Pero bueno, yo qué sé. Y por mira eso, que al Señor del Toro le gustan los efectos prácticos y los maquillajes, sí. ¿Eh? Pero bueno, sí que es verdad, supongo que hay cosas que igual luego pues no se pueden pasar por el analógico porque serían un pastizal y bueno, yo qué sé. En cualquier caso, eso, que os acordéis que Neil Marshall también hizo un Hellboy, por si acaso. Y el estreno que viene secundado por las críticas que recibió, positivas en su mayoría, tras su pase por Sitges. Y también porque clausuró la semana de Donosti, que también que tampoco la pudiste ver tú ahí. Tú yo te tampoco. La perdiste en los dos. Y no, de hecho me la perdí en los dos y me la perdí en el pase de prensa porque lo pusieron a una hora que no pude ir. O sea, me refiero, me la he perdido por tres y ya no sé si debería ir a ver esta película porque a porque veces... está maldita, ¿no? No, o porque hay que seguir pues los consejos de tu albedrío, ¿no? Y mi albedrío igual no quiere que vea esta película. No sé, ya veremos pues, a ver. Mira, desgraciadamente, cuando fui a ver este sábado pasado Send Help, vale, me pusieron el tráiler de esta película que es Primate. Primate. Sí, primate. Porque hubiera preferido no verlo, porque los tráilers son muy pesados, muy amigos del spoiler y te cuentan demasiadas cosas. Pues sí. También me pusieron el tráiler de Scream 7. Scream 7, vaya, y, vaya. Y viendo el tráiler dije, qué poco me apetece verla. Bueno, también a veces... también te digo. Entonces, en ese aspecto, puede ser útil un tráiler, bueno, ¿no? Bueno, si, ya veremos. Si te anima o te desanima, no sé. A veces no hay que hacerles caso, como luego comentaremos, pero bueno. Entonces, bueno, ¿qué es esta Primate, esta Primate? Pues es la película dirigida por Johannes Roberts, sí, que co-guioniza junto a Ernest Riera. Y bueno, que tenemos a una chica que regresa de la universidad, se reúne con su familia... Y la familia tiene una mascota que es un chimpancé, ay, ay, llamado ay. Ben. Lo mismo que os he dicho antes, no sigáis leyendo la sinopsis. ¿Por eso? ¿Qué? Porque os cuenta demasiadas cosas sobre la familia y sobre Ben. Así que sencillamente id a verla sabiendo lo menos posible sobre ella, y igual que con la nueva de Hellboy, y eso os producirá mayor sorpresa, pues, y sí, mayor interés en el devenir del guión de la película. Así que, Primate, otro de los estrenos que podéis disfrutar este viernes. Sí. Yo creo que esta va a ser un sí o sí de un verla festival este fin de semana en el cine. A ver, están haciendo una campaña, entre comillas, agresivita en las pantallas del metro, aquí en Barcelona al menos, en las que se muestran imágenes de público sufriendo en algunas escenas de la película, que es un digamos un anzuelo que ya se ha usado muchas veces en la promoción de pelis de terror, y en esta lo están empleando también, así que bueno, no sé si igual hay que hacerle tanto caso a la promoción o simplemente ir con la mente limpia, sin haber visto trailers, sin haber visto la promo del metro, y a ver qué pasa. A la gente la ha molado, eso está claro, y a gente cercana de la que nos podemos fiar también. Yo quería decir simplemente, y con esto pues apoyar un poco a Primate, que el Johannes Roberts es un tipo del que ya hemos hablado por aquí unas cuantas veces. El tipo hizo las dos partes de 47 metros de profundidad, que es una peli de tiburones, la primera mejor que la segunda, evidentemente, pero luego él hizo, y aquí vuelve el hum reivindicativo, posiblemente la mejor parte de Strangers, que The Strangers es esta saga de asesinos anodinos enmascarados que en el año 2018 tuvo una entrega aislada del resto de la saga llamada The Strangers Pray at Night, que dirigió Johannes Roberts y que está bastante bien. De hecho, yo creo que es la mejor que hay en la saga. Y luego también, en sus comienzos, en 2012, llegó a hacer una peli llamada Storage 24, que también hablamos de ella, lo digo, en el Sin Audiencia 504. Me refiero a que es un tipo de largo recorrido, ha hecho más películas aparte de estas que os acabo de comentar, pero es un señor, un director, que tiene mucho sentido práctico para el terror. Y yo, por eso, aunque no la haya visto en ninguna de mis tres ocasiones anteriores, yo también, pues quizás acabe a la cuarta yendo a ver Primate también, yo qué sé. Ya veremos, Jordi, ya veremos. Un fin de semana muy complicado. Y luego tenemos la película Curiosa, que es una producción española, catalana en este caso, sí. Dirigida y guionizada por Ángeles Hernández, que en el guión la ayuda a Xenia Puigcerós, y que se llama Al rastro del llop, que aquí en castellano queda traducida como El rastro del lobo. Sí, señor. Es una distopía de ciencia ficción, madre mía, también thriller, y es muy curioso. Aquí la sinopsis te dice que hay un gobierno fascista en nuestro país que impulsa la política del hijo único. Uh-huh, como en China. Y de hecho, quien se salte esta política será inyectado con una vacuna llamada Saturn 25, que al cabo de 25 años tendrá unos efectos brutales sobre esa persona. Es una, tiene efectos retroactivos para el y futuro. Y es el castigo que te pone el gobierno por haber engendrado más de un hijo. Entonces aquí tenemos el caso de Sofía, que vuelve 10 años después de haberse marchado a su casa, que además es la única casa del pueblo que genera vida porque tiene un pozo de agua. Hola. Que en eso, en esta distopía es una cosa que permite tener ganado o huerto, y no todo el mundo tiene acceso a eso. Y su padre, Gabriel, está a punto de morir porque se van a cumplir 25 años de que le inocularon la vacuna por saltarse la ley del hijo único. ¡Qué fuerte! Y hasta aquí es donde puedo contar. De hecho, la sinopsis con esto te deja con ganas de saber más. Yo sí, no sé sí, cómo sí será la película, pero al menos lo que es originalidad argumental parece que tiene, y veremos la ejecución qué tal está. Sí que es verdad que a nivel actoral pues tenemos a Elizabeth Casanovas, Andrés Herrera o Carles Francino, pero también gente, o Carlos Cuevas, gente más mediática como Elena Gadel o Miki Núñez, que realmente se han dedicado más al mundo de la canción que al mundo de la actuación. Sí. Pero bueno, están ahí también en el reparto. Ya veremos. Hay que decir que, por cierto, Elena Gadel se ha dedicado al mundo de la canción, pero mucha parte de ese mundo de la canción ha sido en el teatro musical, uh-huh, porque hizo Marisel, no la actual, sino la de hace unos años. La anterior. Uh-huh. Y quiero decir que también eso toca actuación, ¿eh? O sea, que no quiero decir con esto minusvalorar a nadie, y, sí, menos a Elena. No, de hecho, la película es una distribución de Alpha Pictures. Yo no sé cuántos cines tendrán esta película también por ahí, también esto no lo sabemos. Pero, a ver, tiene muy buena pinta, tiene una pinta pues muy local también, muy ibérica, ¿no? Con el rollo del lobo y de la vacuna y del entorno rural en el que parece que se digamos, pues ocurren estos hechos que nos cuenta la trama del rastro del lobo, y que, bueno, yo qué sé, igual hay que echarle un tiento también. Es una opción. Sí, sí, señor. Sí. Pues esto es lo que dan de sí los estrenos, y ya saltaríamos a la agenda, porque cositas de agenda. Algo de agenda hay. De hecho, la agenda de esta semana es como si fuera la de la agenda de octubre y noviembre. O sea, diréis, madre mía, que ha habido aquí una especie de dislocación de la línea temporal y algo de otoño se ha metido en febrero. No, es más bien una coincidencia. Más que nada porque tenemos algunos eventos tangenciales al género, como el BC Negra, que está transcurriendo desde el lunes aquí en Barcelona, del que os voy a pasar a comentar las proyecciones cinematográficas asociadas al evento, que son muy interesantes. Y luego también tenemos pues el mítico evento de Madrid, Cutrecon, y aparte un par de proyecciones especiales que van a tener lugar este fin de semana en Barcelona. Me refiero que la cosa va así. Empiezo por el principio y además voy a empezar sin freno, y os voy a decir que en el BC Negra 2026, en el apartado de proyecciones de cine, tenemos varias películas, de hecho 7 proyecciones interesantes, 6 de pelis y una de serie. Y empezamos con el mañana mismo, jueves 5 de febrero, en la Filmoteca, que son donde se proyectan la mayoría de pelis, A Sangre Fría, una película del año 59 de Juan Bosch, con un trasfondo de la Barcelona de esos años de finales de los 50, en la que los ambientes turbios pues se van a poner de manifiesto con un protagonista que busca pues cambiar de vida, aunque sea delinquiendo. O sea, película está a sangre fría, súper recomendable, aunque no, yo al menos no la he visto, y como las otras que hay programadas, todas de muy del rollo de su evento, del BC Negra, con Barcelona como coprotagonista en su mayoría de casos, pues la verdad es que es para tener muy en cuenta. La otra que se proyecta también el día siguiente, el viernes 6, es El Cerco, a las 6 de la tarde, también en la Filmoteca, Miguel Iglesias en la dirección y un grupo de delincuentes atracando una fábrica. Me refiero que pelis también en blanco y negro, año 55 en este caso, y también Barcelona y su periferia como protagonistas. A sangre fría se vuelve a repetir el viernes por la noche en la Filmoteca a las 9 de la noche, y también el viernes por la noche, pero en los cines, en los multicines Bosque, en Gracia no solo están los multicines Verdi, también están los multicines Bosque, en la Rambla del Prat 16, que aunque se llame Rambla del Prat, es una callecita que hay muy cerca de la parada de metro de Fontana, que no se engañe el nombre, y ahí tendremos los dos primeros capítulos, entiendo que de la primera temporada, de Slow Horses, esa serie de espías venidos a menos, ¿no?, que nos comentó Hallenbeck aquí en una de sus últimas intervenciones. Yo creo que tiene ya 5 temporadas. Sí. Y con el genial Gary Oldman a la cabeza. Exacto. Pues bueno, ahí, a partir de las 9, el viernes, los dos primeros capítulos, a ver si os enganchan. También, dentro también de la BC Negra, saltamos al sábado, a las 6 de la tarde, de nuevo en la Filmoteca, La calle sin sol, de Rafael Gil, del año 1948. O sea, cada vez nos vamos más para atrás en el tiempo, casi acercándonos poco menos que a la... Al final de la denominada Guerra Civil, ¿no? Y aquí pues tenemos a un francés que llega a Barcelona huyendo de la justicia y conocerá a gente particular en el barrio chino de aquellos años. Me refiero que otra película también súper interesante con el trasfondo de los bajos fondos, valga la redundancia, de la Barcelona del barrio chino. Luego también volvemos a los multicines Bosque. A las 9 de la noche del sábado tendremos la proyección, atención señoras, atención señores, de Perdita Durango, de Álex de la Iglesia, otra de esas películas que quizás hay que reivindicar de nuestro querido Álex, una peli que muchas veces pasa desapercibida en el contaje de pelis de género de directores españoles, quizás porque se rodó a caballo entre Estados Unidos y México y esos rollos, porque el Álex se fue a intentar hacer las Américas, nunca mejor dicho, con esta producción del año 97, y además, evidentemente, la proyección de Perdita Durango en BC Negra está vinculada al autor de la novela original en la que está basada la peli, que no es otro que el gran Barry Gifford, que es un asiduo en temáticas pues a un evento como la BC Negra, ¿no? Luego también, y ya acabamos con la parte de BC Negra, el domingo en la Filmoteca a las 8 de la tarde tendremos la proyección de otra peli en blanco y negro, de esta vez un poquito posterior a las anteriores, año 63, Antonio Santillán, Senda Torcida. De nuevo, pues obreros que están preocupados por su futuro y que por razones imprevistas pues deben salvar su vida y cambiar su, digamos, su situación de obrero asalariado. En fin, que todo temáticas que tienen que ver con pasarse al lado oscuro, en cierta manera, en todas estas películas en blanco y negro de la posguerra española centradas en la ciudad de Barcelona y sus periferias, y que puede ser muy curioso pues vislumbrar, primero, cómo han envejecido y, segundo, cómo se retrataba el, vamos a decir, pues el entorno de lo que puede ser vinculado al cine negro y a la novela negra, pero en aquellos años en el cine hecho en Cataluña y en España, ¿no? Me refiero que es triple o cuádruple interesante la oferta que nos hace BC Negra con sus proyecciones. Aparte, evidentemente, BC Negra va sobre novela negra. Si os metéis en barcelona.cat/BC Negra, tendréis toda la programación de ponencias, presentaciones de libros, mesas redondas, conferencias, en fin, que hay un, que hay, que, vamos, que te puedes pegar una semana entera de fiesta yendo a eventos y actividades de la BC Negra, ¿vale? Pero en la medida de nuestras posibilidades, pues cada una que vea hasta dónde puede llegar. Luego nos saltamos a Madrid, porque el lunes empezó el BC Negra aquí en Barcelona, pero hoy mismo comienza en Madrid el Festival Internacional de Cine Trash de Madrid, conocido como CutreCon, en su edición número 15, y con proyecciones que se van a repartir entre la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, el MK2 Palacio de Hielo y el MK2 Cinepaz. Esas van a ser las tres sedes en las que se va a repartir la estopa de baja estopa, nunca mejor dicho, en esta CutreCon número 15. Y allí vamos a tener proyecciones, y os las digo un poco así a cascoporro, ¿vale? Making Megaforce, Megaforce en sí misma, mis delirios favoritos, Deathstalker, que quizás está en el festival en el que se corresponde como película. También Soy Inmortal, de nuestro querido Juan Carlos Gallardo. AJ Goes to the Dog Park, esta que creo que te suena, Jordi, porque creo que la viste. Sí, la comenté porque la vi en el Berretina. En el Berretina. Tendremos también Alone in the Dark, una peli que protagonizó Christian Slater y que es una de las pelis que realizó este director, el V-Ball. V-Ball, que se quería pegar con sus críticos. Porque hizo varias adaptaciones de videojuegos, a cual peor. Y de hecho, V-Ball está invitado en esta CutreCon. Sí, lo sé, como el plato fuerte dentro de los invitados, invitades, que se pueden un poco saborear y disfrutar o padecer en esta CutreCon número 15. Pero luego también tenemos Ninja Terminator, Jad como película india de 2025. Vamos a tener Rampage. Rampage, o sea, creo que también es de V-Ball. Ya ves, pues sí, es que supongo que van a hacer una especie de retrospectiva, ¿no?, de V-Ball. Y yo es que no estoy muy puesto en el cine de V-Ball. Y mejor para ti. Sí, no, por eso. No estoy puesto a posta, vamos, consecuentemente. Y la cuestión es que también pues vamos a tener maratones de explotaciones de Rambo, vamos a tener Miami Connection del año 87, vamos a tener también Postal, una película que también es del V-Ball. En fin, que si queréis informaros de cada una de las proyecciones que va a haber en esta CutreCon número 15, lo mejor es que vayáis a su web, cutrecon, tal como suena, .com, y ahí, pues si estáis por Madrid alrededores o estáis orbitando de aquí al domingo por la capital del Estado español, pues realmente la CutreCon podría ser uno de los mejores planes que podráis montaros en Madrid si estáis estos días por allí. Muy bien. ¿Tenemos más de agenda? Sí. ¿Quieres descansar un momento y hago una mini agenda de podcast? Venga, hazme una mini agenda de podcast porque me quedan solo dos proyecciones especiales. Vale, pues mini agenda de podcast, que es que ya tenéis el Perro Rotonda número 29. ¿Ha tardado en llegar? Uno para el 30. Sí, pero ya Fernando ha grabado el Perro Rotonda número 29, Alfonso bueno. Se lo ha subido, ya lo tenéis publicado. Y este programa es en compañía de Juan Carlos Gallardo. Toma, soy inmortal. Sí, es inmortal, Juan Carlos. Eres inmortal y nosotros entonces también. Pues los tenéis a los dos echando un pulso cerebral de memoria. Ya te digo. Y hablando de lo humano y lo divino, siempre con cariz cinematográfico. Toma. Y cinematofágico. Y además, o sea que... Además, sí, es que es el duelo de mentes, o sea, es que Meeting of the Minds. Duelo de mentes. Sí, tal cual, de mentes, de mentes. De mentes, de mentes. Bueno, pues eso. De mentes pues, con mentes. Con sus dos discos duros que tienen en la cabeza. Siempre al rojo, ahí... Hablarán de varios temas, varias películas, varios directores, actrices, actores, de todo. Entonces, bueno, pues ya lo tenéis disponible. Esperemos que tenga duración en vuestra estándar. Plataforma favorita. Sí. Muy bien. Pues bueno, si os acordáis de eso que estaba diciendo antes, de la BC Negra y todas esas pelis viejunas súper interesantes que se proyectaban el viernes y el sábado, quizás las podéis complementar con dos proyecciones especiales que se hacen en los cines Verdi este fin de semana también. Y es que, primero, hay que decir que aunque no sea muy de nuestra cuerda, aunque a veces vamos también a los cines Verdi, porque son unos cines que a veces ponen películas de Isabel Coixet y a esas no vamos, pero vamos a otras, cumplen este año 2026 100 años de existencia, Vale, entonces los cines Verdi, aunque pongan pelis gafapasters, hay que felicitarlos por su resistencia al paso del tiempo. Entiendo que también están en un barrio y un distrito en el que pues también hay un especial amor por el cine y que quizás pues eso ha mantenido a estos cines con vida tanto tiempo en una ciudad en la que hemos visto, incluso yo he visto desaparecer cines, que llevo aquí viviendo 4 días. Así que bueno, la triste realidad es que muchos cines han volado, han desaparecido de Barcelona y que uno llegue a 100 años pues es como decir, ¡opa! Felicidades, ¿no? La verdad es que Verdi. Sí. Entonces, bueno, hilando, ¿y por qué diréis, por qué el JUM mete esto en la agenda, que siempre está metiendo datos que inconclusos y que no tienen nada que ver con lo que está diciendo? Bueno, sí que tienen que ver porque en los cines Verdi, digamos que se celebra un festival que es el BCN Film Fest, que es un festival de pelis de hablar y que nosotros pues no reseñamos mucho pues porque no pone proyecciones de que nos interesen de género, de como las que nos gusta hablar en Sin Audiencia, pero sí que desde hace un tiempo, desde algunas ediciones del BCN Film Fest, han abierto, digamos, una puerta al anime. Hacen lo que se denomina el Anime Day, que ya lo podían poner en catalán, aunque fuera, pero bueno, en inglés todo, total. Entonces, el hecho es que en colaboración con SelectaVision, aparte de celebrar el Anime Day dentro del Festival BCN Film Fest, que se suele celebrar para San Jordi más o menos, ahora han empezado también a hacer un ciclo con periodicidad más o menos quincenal o mensual. O sea, son dos proyecciones de una misma película durante 15 días y después cambiarán a otra si tienen suerte y éxito. Y digamos que lo que van a hacer es, y voy al grano, es sacar el Anime Day también de fuera del festival y hacerlo durante todo el año. Entonces, este próximo viernes 6 de febrero, tanto en los cines Verdi de Madrid como en los cines Verdi de Barcelona, se va a proyectar la mitológica película Akira a partir de las 10:30 de la noche. Y la verdad es que si alguien no la ha visto, si alguien la ha visto ya pero la quiere recuperar, pues ahora puede ser una ocasión inimaginable para volver a repasar este anime del Katsuhiro Otomo, que nos voló la cabeza a tantos y a tantas en su momento y que pues es uno de esos títulos que quizás pues conviene no olvidar y repescar y refrescar en la mente frecuentemente, porque tiene mucho dentro de sí que ofrecer y además ha sido súper influenciante y ha sido súper plagiado en otros títulos que se han venido a posteriori, tanto en anime como en ciencia ficción de carne y hueso. Eso por un lado. Por si no tuviéramos poco, también en los cines Verdi, el sábado 7 de febrero a las 10:30 de la noche se va a hacer un pase especial de la película de acción española con coloquio posterior, que tuvo su pistoletazo de salida, su estreno en el Festival de Sitges pasado, que no es otra que Luger. Quien no viera Luger o Luger en Sitges, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Sábado por la noche, 7 de febrero, 10:30, sesión especial en los cines Verdi, con algunas presencias que tienen que ver con la película, que me refiero a que vamos a tener, pues creo que a su director y a una productora y a una actriz de las que salen en la película, y que además pues que estas ocasiones son puntuales, ocurren una vez y no vuelven a ocurrir, así que si en su momento la película se os escapó en Sitges, y bueno, por aquí ya hemos hablado de ella, yo hablé de ella, dije lo que me pareció. Y la verdad es que yo que vosotros, no me perdería esta ocasión, ¿no? Así que, bueno, son dos proyecciones muy diferentes, estas que se hacen el viernes y el sábado en los cines Verdi, con un contenido pues muy diferente, pero las dos son sabrosas, las dos son de orientación sin audiencística y las dos son recomendables. Aunque una sea pues una peli ya viejuna y otra es una peli que le está costando, pues eso, abrirse paso en la distribución y que ha optado también pues por hacer pases temáticos en algunos lugares señalados, en algunas ciudades señaladas, para dar a conocer la película fuera del circuito estándar de distribución semanal. Así que, bueno, buena idea por parte de la trupe de Luger, porque realmente, pues si no es a base de estrenos, pues será a base de pases especiales, pero hay que abrir el camino al cine de suspense y acción criminal en este país, y Luger se puede hacer como un ariete contra esa pared que siempre queremos romper, ¿no? Así que con esto creo que ya tengo toda la agenda. Muy bien, pues ahora sí que podemos empezar a hablar de lo que hemos visto, ¿no? De enviar ayuda, ¿no? Vamos a enviar ayuda, ¿no? Sí, vamos a enviar un paracaídas, ¿no? Con unas bolsas de patatas fritas o algo, no sé, algo para picar. Lo que haga falta. Aquí tenemos la nueva película del señor Sam Raimi. Ya, Papá Raimi. Papá Raimi. Esta Send Help, envíen ayuda, o enviad ayuda, sí. que bueno, pues cuando vas a ver la película no tienes muy claro qué vas a ver, ¿no? Sí. Y más porque los trailers despistan bastante. Sí, yo de hecho, te he de contar, Jordi, en antena mi experiencia con el tráiler, y es que yo fui a ver la película el lunes sin haber visto ningún fucking tráiler. He de decir que me ha agradado, que me lo pasé bastante bien con ella, pero esta tarde me ha dado por ver el tráiler en inglés de la peli y no se parece en bastante trozo a nada de lo que he visto en la película, porque en el tráiler obvian uno de los, vamos a decir, uno de los puntos o líneas que es muy importante en la película, que es el humor negro y la comedia un poco también descacharrada, ¿no?, que tiene la película. Absolutamente, o sea, realmente estamos ante una comedia negra. Sí, y bastante negra, porque juega con la condición humana y ahí siempre se revuelve todo mucho en la mierda. Pero no deja de ser una película con bastantes elementos de comedia. O sea, sí, no esperéis una trama, digamos, seria. Pero no solo eso, es que además aquí Sam Raimi recurre a unos personajes muy estereotipados, muy clichés. Sí, y se va al extremo el hombre. Exacto, y muy exagerados en sus vertientes. Entonces, recordemos que él la última vez que dirigió fue con Doctor Strange en el Multiverso, sí, de la Locura. Que no se considera peli de terror esta, por lo visto. Bueno, pues tiene bastantes elementos, sí, sí, y más, sí, para ser del MCU. Sí, pero dicen que, es que bueno, de Drag Me to Hell fue la última de terror que hizo. Bueno, eso es 2009. Es ya, por de, eso. La de Doctor Strange era del 22, creo. Por eso. Entonces, realmente, con esta exageración en los personajes, que además es un tema que últimamente se toca mucho, ¿no? Uh-huh. Estos personajes que están tan exagerados, tan llevados al extremo, que hay gente que no entra con estos personajes. O sea, el ejemplo más cercano que tenemos en el tiempo es la película de Paul Thomas Anderson, de una batalla tras otra. Ya ves. Donde tenemos también unos personajes que están tan caricaturizados que hay gente que no entra en la película. Bueno, a ver. Esto a es ver, un peligro que tienes en Help también. Ajá. Porque realmente tienes a la protagonista, porque hay una protagonista femenina absoluta, que está interpretada por Rachel McAdams, y que aquí pues va a darnos una configuración de persona que, siendo muy lista, muy trabajadora, muy capaz, muy inteligente, socialmente es una inadaptada. Sí. Además, a un mundo empresarial actual en el que prima más la vinculación social que puedas tener con según qué miembros de tu organigrama laboral que no tu valía en sí misma. Absolutamente. O sea, lo has definido de una manera perfecta. Entonces, pues claro, nos encontramos con esta protagonista y nos encontramos que en la multinacional donde trabaja va a haber un cambio de dirección, uh-huh, sencillamente por un tema de herencia. Sí. La persona que fundó la empresa y que era quien la hizo grande fallece y su hijo va a ser quien herede la sociedad, pero digamos que no es precisamente el mismo perfil del padre, una persona que levanta una empresa y la lleva al éxito y sabe cómo hacer las cosas, frente a un gañán que solo le interesa, pues eso, la actividad social, jugar al golf y mejorar su hándicap, ¿no? Exacto, y con pocas intenciones de continuismo al respecto de la política laboral de su padre. Correcto. Entonces tenemos a otro personaje también súper estereotipado, como es el hijo heredero de la empresa. El hijo de rico. Sí, que nunca pues ha tenido que batirse el cobre, nunca ha tenido que pelear duro, nunca ha tenido que, digamos, sacarse las castañas del fuego por sí mismo y llega a lo más alto del organigrama laboral. Entonces tenemos este choque de personalidades estereotipadas, la empleada súper útil pero inhábil socialmente y el jefe recién llegado, hiperconectado, hipersocializado, que es lo único que busca es disfrutar de lo que le ha legado su padre y su familia, ¿no? Entonces, estos dos personajes estereotipados al principio de la película tienen un encuentro más o menos, vamos a decir, desafortunado, pero la situación en la que está la empresa requiere que el equipo principal de la empresa haga un viaje a Tailandia porque se ha de abrir allí una nueva sucursal o se ha de ampliar negocio por allí, y allí que se van pues varios de los gerifaltes de la empresa, con el CEO a la cabeza, con el director, nuevo director a la cabeza, y con esta empleada tan, tan versátil pero tan poco valorada, que es Linda, que se la van a llevar un poco pues para que les saque las castañas del fuego en Tailandia, para pues eso, llevar al mejor puerto posible pues esa nueva sucursal que van a abrir por aquella parte del mundo, ¿no? Pero por el camino, pues digamos que tienen un percance, que ahí está un poco pues la gracia de la película, y es que pues sufren un accidente laboral, vamos a decirlo de cierta manera. El avión en el que viajan pues no consigue superar con éxito una tormenta tropical en el sureste asiático, y digamos que sufre un accidente, y de ese accidente pues quedan dos náufragos en el... Esto es un poco spoiler, pero yo creo que esto se cuenta también por activa y por pasiva en todos los trailers y en toda la sinopsis de la película. Y esos dos supervivientes, que quedan en una isla apartada del mundo civilizado, pues son Linda, por un lado, la empleada pues con aspiraciones pero con nulas habilidades sociales, y su pedante jefe, el director de la empresa, que es Bradley. Entonces ellos dos se van a tener que, pues primero, entender, superar sus diferencias mutuas, porque los dos tienen diferencias entre sí, si quieren llegar a sobrevivir a un futuro incierto en esa isla desierta en la que pues han naufragado barra caído del accidente, ¿no? Con dos sutiles diferencias, o sea, Bradley nunca se ha hecho un huevo frito, nunca se ha hecho nada para cocinar ni para conseguir algo en su vida, por lo tanto es en una isla desierta, es un completo inútil, y Linda en su tiempo libre y cuando era un poco más joven pues era aspirante a concursos de supervivencia en la tele, y se sabe unas cuantas de supervivencia que no se sabe su jefe. Entonces, con este cóctel, con este choque de identidades, con este choque de estereotipamientos, tenemos esta historia del Sam Raimi, que creo que se lo han pasado muy bien rodándola en diferentes sitios paradisíacos del mar de Tailandia y también de Australia, porque las cosas de estudio creo que las han rodado todas en Sydney y en Nueva Gales del Sur. Y la verdad es que un registro cuanto menos sorprendente en lo geográfico, pero no tanto en el trasfondo por ser de Sam Raimi, ¿no? A ver, lo que te plantea realmente son todos los elementos de partida, son los típicos elementos que tendría una comedia romántica de los años 80. Podría ser. Armas y, de mujer y toda esta vaina, ¿no? Así todas plan, estas comedias donde, Con entorno laboral, además. Con entorno laboral, donde el chico y la chica son absolutamente antagónicos, sí. Y realmente de ahí no puede salir nada, pero acaba surgiendo la chispa y acaba la película como suelen acabar las comedias románticas de los años 80. Con el buenismo romántico. Pero claro, el director es Sam Raimi. Sí. Entonces, todo va a pasar por su filtro y toda la situación va a tener unos giros inesperados. Por eso es una comedia negra. Sí, señor. Negra, negrísima en algunos momentos. Sí. Y además, nos va a dar algunos momentos también de explicitud, sangre y gore. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa isla desierta la habitan criaturas que a lo mejor tienes que cazar para garantizar tu supervivencia, y con los enseres que tienes a mano cazar no va a ser fácil. No, va a ser complicado. Y bueno, pues va a haber salpicón de marisco en alguna ocasión. Entonces, bueno, pues eso hace que realmente la película pues tenga un interés sin audiencero total y absoluto. Completo, sí, señor. Sí que es verdad que para mí la película, siendo muy entretenida, se va a casi las 2 horas de duración, que es esa lacra que tenemos, porque últimamente parece que no puede haber películas de 90 minutos. Bueno, yo creo que las películas de 90 minutos también pueden condensar y hacer que la trama avance de una manera mucho más ágil. Pero bueno, el señor Raimi ha querido darle 113 minutos, pues bueno, buenos son, ¿no? Ahí va, extendiéndose. Y luego también que la película, como bien decía Franz, aunque juega esas bazas en algunas ocasiones de explicitud y de ser sangrienta, ¿no?, la película, sí que es verdad que esos episodios salen con cuentagotas. Están contados, sí. Y de hecho se podrían haber implementado en algún momento si hubieran querido. Sí que es verdad también que, y esto lo he ido un poco digiriendo con el paso un poco del tiempo después de haberla visto hace escasas 48 horas la peli, y es que hemos dicho que es una comedia negra, que cuando leáis eso de survival horror, pues igual lo de survival sí que está, pero lo del horror quizás está un poco diluido, pero sí que es verdad que conforme avanza la película de su primera parte, su segunda parte, digamos que al principio, digamos, tenemos mucha comedia negra y poco survival horror, posiblemente 95-5, y esa proporción, conforme pasamos a la segunda parte de la peli, se va nivelando un poquito. Tampoco se vuelve extrema, o sea, nunca supera el survival horror a la comedia negra, pero sí que se iguala más en la parte del final. Sí, creo. Además, aquí yo creo que también ese horror también nos deja esa parte de horror, el horror que es la condición humana. Exacto. Porque no siempre el horror va a venir de cosas, de criaturas, sí, que se vuelven locas o que son sanguinarias o de cosas sobrenaturales. No. El horror de lo cotidiano también está ahí, y la condición humana, y más en la sociedad que nos está llevando a una deriva que cada vez el ser humano se vuelve peor, si sí, es que alguna vez fue bueno. Y esto es como un experimento, esto que ocurre en esta película, ¿no? Y aquí, claro, la condición humana, más cuando estás aislado y cuando las cosas no suceden como uno lo prevé o como uno querría, o cuando tú das una imagen que luego no es realmente como eres, o muchos condicionantes. Y esos condicionantes hacen que los seres humanos seamos una caja de sorpresas, y esas sorpresas a veces tengan connotaciones bastante negativas. Sí, señor. Y la película explota esto al máximo. O sea, de hecho, pensar también que tenemos simplemente, después de que ocurra lo del accidente, pues a prácticamente solamente 2 personajes, y entre esos 2 personajes se ha de hacer hincapié argumental y rellenar el entretenimiento, el metraje, los minutos. Entonces, claro, eso implica que, digamos, las personalidades de estos 2 personajes que quedan aislados en el naufragio, pues puedan tener diferentes facetas, ¿no?, que vamos a ir descubriendo por el camino. Sí que es verdad que hay momentos muy placenteros con, sí, personajes que no son los principales, pero que son muy odiosos desde el minuto uno, porque claro, dentro de la empresa pues está el típico trepa que se aprovecha, sí, del trabajo de sus compañeros para el repeinado, para subir en la empresa, ascender puestos, los compañeros que hacen el vacío a la persona que consideran que socialmente no está a la altura para estar con ellos. Ahí se reparte bien. Sí, y entonces hay momentos gratificantes, sí, de que este tipo de gentuza gilipollas, porque no hay otra manera de sí, está siendo suave, de darle una nomenclatura a este tipo de gente, pues, oye, hay momentos satisfactorios. Pues sí. Vamos a dejarlo ahí. Sí, y de hecho hay que decir que, a ver, hemos hablado, es un spoiler, o no, pero ya lo hemos hecho, el spoiler. Bueno, lo has hecho tú. Yo ya como lo has hecho, pues ya he seguido, ¿no? Porque no, pero has explicado lo de la isla y has explicado, bueno. Bueno, pero quizás es lo que explica el tráiler también. Me refiero que... Bueno, pero la gente, hay gente que no ve tráilers precisamente para evitarse esas cosas. Bueno, en cualquier caso, el cartel sí que se ve a una chica que está en un ambiente tropical, ¿vale? O sea, y que es, esa chica es la protagonista. Bueno, lo que iba es que en ese accidente que va a ocurrir en la parte inicial de la película, hay un, digamos, un saber hacer, una finura técnica bastante interesante. Me refiero que posiblemente sea una de las escenas más acongojante que, y hay unas cuantas más, ¿eh?, que tiene la peli, pero la escena en la que, digamos, se produce el accidente que sufre el avión, en el que van toda la trupe de la empresa, pues realmente hay que aplaudirla porque está es de esas que te pone que dices, uy, me agarro a la butaca, no vaya a ser que salga yo también por ahí volando. Es que yo no sé si es que son tan fáciles de producir, porque yo es que estoy recordando escenas de accidentes aéreos, yeah, algunas menos recientes y otras más recientes, pero que están muy bien filmados. Yeah. O sea, claro, te viene a la mente el de Náufrago, por ejemplo, que está muy bien hecho. El de Overlord, también está increíble. Yo últimamente vi... Tú no has visto La Sociedad de la Nieve. No. Pero el de La Sociedad de la Nieve también es acojonante. Pero en su defecto he visto Yellow Jackets, que también sufren un accidente parecido al de La Sociedad. Es en serie y también para ser serie. Está muy chulo. Está muy chulo. Sí, sí, sí. Y este también de Envíate Ayuda, que también está muy conseguido. O sea, realmente, pues estos accidentes aéreos, ostras. Sí, yo creo que también las producciones juegan con ese miedo colectivo, ¿no?, que posiblemente tengamos todas, que es eso de subirte al avión y que esta vez no te va a tocar a ti, porque no te va a tocar, por estadística. Pero que está, es una idea que tenemos todos dentro de la cabeza, ¿no? Sí, y estás en una máquina de hierro de muchas toneladas. Exacto, que pesa un y montón. Que se está sustentando en el aire, ¿no? Sí, sí, sí. Y dices, esto no lo tengo todo conmigo. Bueno, sí, dicen que es seguro, pero bueno, en fin. Y aquí yo creo que el Sam, que es muy sabio, juega también con ese digamos, retintín, esa memoria colectiva que tenemos, y posiblemente nos da una de las escenas más potentes que tiene la película, efectos, digamos, técnicos, ¿no? Porque requiere efectos especiales muy particulares. Aparte también, tal y como se ocurre la secuencia de hechos dentro de la escena, pues es especialmente espeluznante, por decirlo de alguna forma. Y bueno, la verdad es que pues es una de las, digamos, escenas de la peli que técnicamente se han de aplaudir. Yo no sé también, Jordi, tú que últimamente también has visto más escenas con jabalís. Yo no sé sí, ¿no? Porque hay ese... si se debería comparar los jabalís de Anaconda con los jabalís de St. Help, porque aquí en St. Help, ya lo he dicho, tenemos jabalís también, es una isla desierta, pero hay fauna y hay flora, y no sé si están al mismo nivel. Las escenas con jabalís en ambas películas, en Anaconda y en St. Help, son bastante jocosas. Bueno. En esta más por exceso que por otra cosa. Esta es muy excesiva. Es muy excesiva. Pero yo me reí más con la de Anaconda. Ya. Digamos que la de St. Help es muy potente también, pero es más, digamos, de pura supervivencia, ¿no? Sí, más correcto. Aunque el exceso le da un punto de comicidad, que yo también creo que es también buscado por el señor Raimi. Totalmente. Pero en Anaconda la comicidad es pura y dura, y también hay un exceso. Van directos al grano, ¿no? Pero, claro, es una situación que se mantiene en pantalla, no sé si tanto, yo creo que más minutos incluso que St. Help, y es un increciendo. Ya. Es un increciendo y, bueno, está también ahí el señor Jack Black, y eso ayuda. Jack Black queriendo ser un jabalí. En fin, yo no la he visto, Anaconda, así no, que solo me imagino las cosas. El día que la veas te acordarás de los dos Jordis. De los Jordis. Y otra cosa que tiene también St. Help es que, pues como su propio nombre indica, también contiene, vamos a decir que, consejos de ayuda y consejos de cómo comportarse en una situación en la que no tienes nada en el medio ambiente, ¿no? Me refiero que en ese aspecto también la película está muy currada a efectos de qué trucos deben seguir estos supervivientes en esta isla desierta para que parezca realista que pueden llegar, pues eso, a conseguir pues su comida, su bebida, cómo hacer frente a las adversidades, cómo intentar cocinar los alimentos. Entonces, claro, aquí también se nota que ha debido haber un asesoramiento de survivals de verdad, de los que survivalizan en el mundo real yéndose solo con un machete por el monte. Y la verdad es que eso también, pues aunque sea de una forma, vamos a decir, pues de entretenimiento, pero que también es didáctica, ¿no? Entonces, no sé, a mí me gusta esa parte también de la peli. En los créditos finales también se juega con esquemas de estos de explicativos de libro a cómo hacer las diferentes cosas que puedes llegar a tener que hacer si un día acabas solo o sola en una isla desierta. Y eso, todos los puntos que arman la otra parte del humor negro, de las personalidades enfrentadas, de los estereotipamientos laborales, ¿no? Y que hacen, pues eso, tejen esa red que ha tejido Sam en esta Send Help para hacernos pasar un rato relativamente divertido, vamos a decir, ¿no? Y luego hay guiñitos, homenajes o ideas que sí hemos visto en otras películas. A Náufrago hay bastantes referencias. A Swiss Army Man también. Incluso, tú la verás clara cuando te la diga, aunque igual no, igual no la decirla. Recuerdas ahora, pero a Triangle of Sadness. Ah, sí, es verdad, tienes razón. Esta tarde lo he pensado, pero ya, mira, no me lo había apuntado, ya sí se me había ido. Y incluso diría, y esto puede ser un pequeño spoiler, pues cuidado. Sí, que el final puede tener trazas del final de Eddington, pero bueno, y quizás... Yo es que no he visto Eddington. Eso, y como Eddington no lo ha visto casi nadie, pues tampoco corre mucho peligro de spoiler. Pero bueno, podrían tener algunos puntos en común esos dos finales. Uh-huh. El final, evidentemente, no os lo vamos a contar, pero sí que es verdad que la película, en ese segundo tramo en el que se vuelve un poco más oscura, por llamarlo de alguna forma, también porque llueve más, porque pasan más escenas de noche, también vamos a, digamos, dudar como espectadores hacia dónde va a ir la trama casi en cada escena conforme se va sucediendo en la última media hora de película hasta que acaba realmente, ¿no? Y vemos que solo hay un final y es el final que es y ya está, pero la película te hace ir dudando todo el rato de ¿ahora qué pasará? Ahora pasará esto, ahora pasará lo otro. Ahora este se irá por aquí, la otra se irá por allá. Ahora, y te hace estar todo el rato cavilando, ¿no? De cómo puede acabar este entuerto. Porque este entuerto va a acabar y además va a acabar, pues eso, vamos a decir que por todo lo alto, ¿no? Porque es Sam Raimi, no va a acabar ahí con un choque de manos, ¿no? Y con un abracito. Afortunadamente. Porque yo también he de reconocer que en el transcurso del visionado, en algunos momentos en los que el argumento se ponía ligeramente blandito, para mi gusto... Es que yo creo que esa es la carta que está, claro, jugando él. Sam estaba jugando un poco a equivocarnos para lo que vendría luego después, claro, afortunadamente. Claro. Menos mal que podemos hablar en estos términos y no en los otros, porque si no, el tono sería diferente. Pero bueno, hay que reconocer que Sam sabe cómo jugar un poco con esas cartas tan concretas que tiene dentro del argumento, que no son muchas realmente, y las mueve bien y las maneja bien y les saca partido. Entonces, por ese lado, hay que reconocerle su valía. Ya se lo habíamos reconocido en el pasado, pero sigue en forma el hombre, yo qué sé, afortunadamente. Sí, porque además la película al final es un entretenimiento que te hace pasar un rato bastante agradable, que la película te lleva por los derroteros que te quiere llevar, sí, porque no todo es lo que parece. Cuando parece que realmente va a seguir una senda, luego te cambia de senda, tiene sus giros, tiene sus tramas y has de estar atento porque las cosas no suceden porque sí. La evolución es la que tiene que ser. Y es la que tiene que ser para la gente que sabemos quién es Sam Raimi, que nos gusta el género y que queremos encontrarnos algo que se salga de la norma. De lo habitual. Y afortunadamente lo tenemos. Debo decir que fui a verla con mi hijo y mi hijo salió bastante contento de la película. ¡Qué guay! Sí, porque dijo al principio estaba así un poco reticente, no entendía mucho. Esos momentos de humor, él pensaba que... También pensaba que iba a ser una película seria y bueno, pues eso, enviar ayuda, pues supervivencia y claro, todo esto. Claro. ¡Náufrago! Y luego pues los giros que fue tomando y la deriva que fue tomando la película le gustó. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, está bien. Y además, claro, aquí tenemos evidentemente pues a un reparto que de hecho pues dos de ellos se comen prácticamente pues todo el minutaje o el 90% del minutaje de la película, que por un lado pues tenemos a la, ya lo hemos dicho antes, Rachel McAdams, que realmente yo he de reconocer que evidentemente es por ella, por la que la causa es la, ella es la causa principal por la que la peli funciona, pero yo también tenía, porque de hecho, Jordi, he de confesar también que yo el lunes por la tarde estaba ahí saliendo del curro y digo, ¿qué hago? ¿Voy a ver al Marty su primo o voy a ver el Sanheb? Dudé y dije, hostia, no, San Raimi, no sé qué, el otro pues ya lo verás en otro momento, total, también Chalamet, pues también está guay, pero dije, hostia, la Rachel McAdams igual... Aquí le han dado más peso de lo que le dan habitualmente y yo confío en esa señora. Recordemos que ella salía en el Doctor Extraño, sí, en la primera ejemplo. Y en la de Sam Raimi, la de Exacto. El multiverso de la locura. Sí, y yo sobre todo la recordaba pues porque me dejó muy buen sabor de boca en la segunda temporada de True Detective, que posiblemente es la temporada que todo el mundo denosta y que quizás se debería ver con otra óptica. Pero bueno, la cosa es que yo tenía confianza en ella y dije, pues vamos a verla. Además, el lunes por la tarde empezó a llover, hubo que salir de casa con paraguas. Menos mal que yo puedo ir a un cine, afortunadamente, caminando desde mi casa, que son los multicines de la Plaza España, los de la antigua Plaza de Toros. Las Arenas. Y realmente, pues al final dije, venga, va, vamos a por el Sam Raimi y déjate el de su primo para otro día. Y la verdad es que, joder, menos mal porque al final la peli pues me pareció muy interesante y en parte ese grado de interés que tiene pues es por la actuación de la Rachel McAdams, que realmente pues aquí hace, vamos a decir, que una evolución de personaje. De hecho, le cambia hasta la cara, la estética, la forma de ser. O sea, es como ver a su personaje, el personaje de Linda, como... quitarse de todos esos pesos y todos esos lastres que tiene mentales y, digamos, personales, ¿no? Sí, lo que pasa es que es una inadaptada social, pero es una persona segura de sí misma. Cuidado, ya desde el principio, claro. Porque ella no se da cuenta, es muy patosa socialmente, pero no se da cuenta de que la gente la rechaza, aunque casi sea un rechazo frontal. Uh-huh. Y ella se piensa que hasta que no se da un baño de realidad y como es inteligente se da cuenta de que realmente le están haciendo vacío y que realmente nadie la aguanta, ¿no? Socialmente. Sí. Pero ella sí que tiene esa actitud de que sí, yo valgo, yo camino y estos zapatos los llevo a todos lados y yo sé de esto y yo sé de lo otro. Eso sí que lo hace. Lo que pasa es que, claro, luego ve cómo la manipulan, cómo la utilizan, etcétera, etcétera. Y cómo la quieren tirar, en cierta manera, a la papelera después. Sí, sí. Entonces, digamos siendo la persona que realmente es lo más válido que tiene la empresa para hacer las fusiones, tirar adelante con sus negocios, etcétera, etcétera. Exacto. Y digamos que pues este baño también de agua de mar en el Golfo de Tailandia le quita un poco las tonterías también. Uh-huh. Que eso es un poco el trayecto guapo que tiene su personaje y que también caracterizado está por la propia Rachel, ¿no? También acompañándole y siguiéndole el rollo, también con una intensidad menor, también es un actor más joven, quizás con menos experiencia, pues el prota del Corredor del Laberinto. Sí, es ahí donde gestó su fama. Dylan O'Brien, que ya pues puede hacer papeles un poco más de adulto joven, y él es el CEO, el Bradley, el jefe de la empresa donde trabaja Linda, y la verdad es que, a ver, o sea, hay que reconocer que está bastante odiosito, o sea, que bien por él, por su actuación también más comedida, igual también hacer de odiosito es más fácil que hacer un de personaje que sigue una progresión y que evoluciona en la película. Pero bueno, él cumple y para lo que tiene que hacer, pues la verdad es que lo hace bien. O sea, lloriquea bastante, se queja bastante, se mete bastante, sí, pero con todo. Me yo actualmente que... me ha sorprendido porque yo alguna del corredor del laberinto me tuve que tragar con mis yo no he visto hijos ninguna, cuando eran adolescentes. Yo la miraba así de soslayo, sí, porque no me interesaba demasiado, de reojo. Pero bueno, alguna de estas me tragué. Y bueno, pues realmente aquí sí que tiene varios registros. O sea, lo ves en registros girados, lo ves en registros de hijo de papá desamparado, lo ves en registros de situaciones extremas. Y bueno, sí que es verdad. Se defiende. Que se defiende y que no es un actor monolítico que solo tenga una expresión o una cara. Y en este sentido, pues es un buen. Para mí, Rachel McAdams es la que carga con toda la función a sus espaldas. Pero le da un buen soporte y en algunos momentos tienen una muy buena química de comedia negra entre los sí, dos. ¿Eh? Química de confrontación, podríamos decir, ¿no? Bueno, de comedia negra he dicho, final... para no decir confrontación, pero ya lo has dicho tú. Bueno, confrontación verbal al menos, porque se pegan. Claro, están ellos solos en la isla, tienen que, tienen que debatir y discutir todo eso, el rato. Eso conlleva apoyos y tensiones, ¿no? Exacto, ahí está la cosa. Y en cualquier caso, hay también. Hay más actores y actrices en la peli, ¿eh? Pero hay también un cameo fugaz. Pero tan fugaz que... Podría ser como una estrella fugaz, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, fugaz como la estrella fugaz que pasa en el primer capítulo del Caballero de los Siete Reinos cuando se van a dormir al final del capítulo. Pero bueno, yo qué sé, quien quiera verlo, pues tendrá que estar atento porque yo he de reconocer que no lo vi. O sea, soy así de pardillo, estaba en la fila 5, tenía la pantalla que ocupaba prácticamente todo mi campo de visión y fui incapaz de ver el cameo. Así que bueno, yo que sé, que tengáis suerte vosotras. Yo vi el cameo, pero claro, yo esperaba el cameo porque me lo comí de la ficha en persona. Y vamos a decir que el cameo os tenéis que fijar en un objeto. Sí, en la decoración. En la decoración, sí. Así que posiblemente si miráis la cara de los actores os lo vais a perder como estaba haciendo yo y tenéis que mirar un poco pues qué hay en las que manipulan los actores en ese momento. Qué hay en las estanterías, encima de la mesa, yo qué sé, pues en la silla, en fin, cosas de estas, ¿vale? Entonces diréis, joder, pues vaya cameo. Digo, pues oye, es lo que había. Yo del equipo actoral quería destacar dos nombres más. Sí, uno es favor. Xavier Samuel, que es hombre, el trepa odiosito. El repeinado. Que además al principio de la película tiene una aparición bastante importante. Sí, señor. Y luego la Aedil Ismael, que también tiene un papel importante porque es una persona muy allegada a este niño de papá. Sí. No sé, bueno, vamos a decirlo, es la novia. Es su pareja. Es su pareja y bueno, pues realmente también quitándole a ellos dos, es uno de los personajes que más sale y que va a tener bastante importancia también. Sí. Además, esta chica tiene por ahora poca experiencia actoral, pero... Es que parece más una modelo tiene buena pinta, que una actriz. Sí, la verdad es que es muy alta. Es delgada. Es también, pues eso, es como... Pues tiene rasgos australiano descendientes, porque ella es australiana. Sí, es racializada, pero sería una cosa como entre asiática... Es mezcla. Y seguramente africana y una cosa muy curiosa. Ella es mezcla porque es altísima. Y sí. Me refiero que el... Es que podría ser entre etíope y pakistaní, una cosa así rara. Pero de Australia. Pero de Australia, sí. Pero para que os fijéis en la... No es raza aborigen de esta bajita australiana. Exacto. No, ella es alta, es... Es como un ciprés. Un poco el rollo Iman, la que fue mujer de David Bowie. Exacto. Un rollo así. Por ese lado. Pero quizá más tirando a raza india o pakistaní que Iman. Que bueno, era muy, muy africano. En cualquier caso, si la ves en el metro, te va a llamar la atención. Sí, o sea, sí. Tal cual. O sea, más que nada porque se va a dar con la cabeza, con el marco superior de la entrada, como le pasa al Dunk en el primer capítulo también del Caballero de los Siete Reinos. Que ¿cómo como, se nota que lo has visto? Que estás haciendo referencias constantes. Como podéis comprobar, pues lo tengo fresco en la memoria. Porque lo vi he visto los tres. Porque lo vi anoche. Que el tres es el del girito que tú te has comido por otras circunstancias. Bueno, sí, es que a veces también, viendo la Wikipedia, te comes spoilers. Yo levanto la mano. No me lo he comido porque había leído el libro. Claro, a ti, entonces, claro, tú te sabes. No me venía de nuevos, pero me gustó mucho cómo lo sacan a la luz en el tercer capítulo. Cómo lo hilan. Bueno, pues ya caerá. Que por cierto, hablando de Sir Duncan y lo alto que es, va a encontrar una partener de su altura. Esto viene a ti en el capítulo 2 y en el 3. Bueno. Pues ya le meteré caña porque realmente me ha dejado. Esto es un interludio dentro de Sanhelp, pero sí, me ha dejado esos 40 minutos del primer capítulo, me han dejado buena impresión. ¿Y a que no encuentras mal que el tono sea diferente a...? No, para nada, porque de hecho... Es que yo no sé la gente cómo está con que ese tono cómico no le sienta bien. No sé yo. Bueno, a ver... Es que tampoco es tan cómico, o sea, tiene sus... desahogos cómicos, pero bueno. A ver, es otro tono. La serie, en la primera escena, ya te deja claro que esto no va a ser lo mismo. Es la famosa escena escatológica, por llamarla sí, de alguna forma. Pero que sale en el libro, yo sí, insisto sí, sí. Que la gente no. Pero se... me refiero que yo creo que en la serie la han querido acentuar para que de primeras la gente diga: vale, esto va de este rollo. ¿Lo quieres? Sigue. ¿No lo quieres? Pues bájate ya y deja de dar mal y deja de hacer el ni todo el rato, que es que parecéis cansinos. Entonces, a mí, actoralmente, me ha convencido mogollón el capítulo 1, porque es un capítulo, digamos, un poco de introducción, en el que no pasa nada, realmente. No, solo se presentan personajes. Presentación de situaciones, pero me ha parecido tan rico, actoralmente hablando, y con una perspectiva de cosas que irán a mayores, que me seduce bastante. Y además, te lo decía también fuera de micro, o sea, hablan un inglés cerrado con mucho acento en todos los momentos del capítulo, que prácticamente tenía que mirar los subtítulos todo el rato porque no lo entendía, y a mí eso me cautiva. Es que además, cuando una producción se nutre de actores británicos, es que la se capacidad actoral diferencia. Está garantizada. Sí. Es que es gente que actúa muy bien. Es claro. Que es así. Y conocemos a un Gerifalte Baratheon, que merece mucho la pena eso también. Eso también, porque estás conociendo a todos los Lannister, Baratheon, bueno, Tyrell, todas las casas sí. Hace 100 años antes. 100 años antes. Con lo cual, es que al quien esté interesado en todo lo que Canción de Hielo y Fuego genealógicamente se ha movido y se ha trazado, pues realmente aquí va a encontrar un soporte, como ya pasaba en la Casa del Dragón, sí. Con familias, nombres, linajes, y más cuando estás haciendo un torneo de caballeros donde las casas presentan a sus caballeros ilustres para ganar las justas, ¿no? Sí, porque eso además no es solo promoción, sino que es también hay pique entre casas. Sí, sí. Y eso... Y vas a tener Targaryen, Lannister, Baratheon, lo que queráis. Me estoy frotando las manos debajo de la mesa, señoras. Bueno, estábamos con Sandhelm. Sí, sí. Ha entrado aquí el Caballero de los Siete Reinos. Interludio Juego de Tronos, está. Pero bueno, no sé si nos faltaba algo de comentar porque estábamos hablando de... No, ya el del reparto. Edith Ismail. Sí, de que parecía más una modelo que actriz, pero bueno. Exacto. Y que, bueno, también cumple su papel en la trama. También, digamos que tienen más importancia de lo que parece al principio cuando aparece en la primera escena. Uh-huh. Y bueno, que quizás es uno de esos puntos detonantes de la trama en la que, pues bueno, a partir de su aparición, pues quizás... Es que con su aparición tardía, digamos, no, sí. No la primera vez que la ves, sino cuando vuelve a aparecer, yo creo que hay un personaje que ya cambia el chip completamente. Cambia el chip y que quizás también pensábamos otra cosa de su condición también, lo cual también mola mucho descubrirlo uh-huh. O constatarlo, más bien porque alguna sospechita ya podrías haber tener, ido sí, teniendo, sí. ¿No? Pero bueno, estamos en la parte críptica de la explicación de la película en la que bordeamos el spoiler, no vamos a seguir por ahí porque lo que tenéis que hacer realmente es ir a ver Enviad Ayuda, Sandhelm, y disfrutarla, porque realmente pues podéis andar seguras a la sala de cine porque tiene todos los parámetros que le podríamos pedir a Sam Raimi en una película suya. Quizás también, yo reconozco que tenía mi reticencia por tener distribución Marvel Disney, pero bueno, también lo tenía el Doctor Extraño y es una super película. Uh-huh. Me refiero a que una cosa no quita la otra, pero a veces digamos que la experiencia te hace hacer valoraciones secundarias. Entonces, aquí yo constato que podéis ir sin temor a ver esta Sandhelm y eso. Y sobre todo, pues no os hagáis caso del tono que tiene, sobre todo el tráiler en inglés que hay en el tubo, porque esto no es survival horror. es solo un poquito de survival horror. Yo creo que le encaja mejor comedia negra. Sí, tal cual. Pero bueno, si queréis hacer la experiencia, no veáis, como afortunadamente me ha pasado a mí esta vez, no veáis el tráiler en inglés, ver la peli y luego hacer la experiencia de ver el tráiler inglés, británico, anglosajón, en el tubo. Y ya veréis qué diferencia. Pero bueno, cosas de los de la promoción, tío, que a veces nos quieren vender cosas que no hay en la película. Pues, si quieres, saltamos a una película que ha sido estreno esta semana pasada en plataformas. Vale, sí, por favor. Esa que me has comentado antes. Fuera esa de que te he comentado claro, antes. Vamos. Porque además, viniendo de los últimos trabajos de unos y otros, pues igual la gente podía ser reticente ante un título que saltaba a plataforma directamente. Ya. La plataforma es la del Primo, vale, que nos estrena la película The Wrecking Crew, que aquí la han llamado Los Hermanos Demolición, que es un título que echa para atrás, la verdad. Sí, es quizás poco afortunado. De hecho, cuando me enteré de que se llamaba así, pensaba que era una peli ochentera que igual habían hecho un remake o alguna cosa, no sé. A ver, las hechuras de la peli son muy ochenteras, vale. Eso no lo podemos negar. En la dirección está Ángel Manuel Soto, que es un director puertorriqueño, que os acordaréis que dirigió un, según los que la vieron, yo no la vi, un engendro de superhéroes llamada The Blue Beetle. Ah, vale, aquella. Esta era del DCU. Sí, correcto. Y bueno, pues ahora nos llega con esta producción que, curiosamente, es de Nueva Zelanda. Vale. Y yo creo que eso se agradece. ¿Por qué? Pues porque igual sí. Al ser de Nueva Zelanda, la película es políticamente incorrecta. Bueno. Y bastante políticamente incorrecta. Y eso es una cosa que a mí me ha gustado. Me alegro. Es una película de acción, es una body movie, tiene elementos de comedia un montón, pero es muy entretenida y yo me lo he pasado muy bien. Aquí la película obviamente se basa en los dos protagonistas que han escogido, que son estos hermanos, que van a estar interpretados por Jason Momoa y Dave Bautista. Joder, vaya pareja, nen. Y yo aquí, además, debo decir que Jason Momoa, que en Aquaman, pues las películas eran, yo no creo que fuera culpa de él, las películas eran bazofia y pues no pudo hacer un personaje que destacar dentro del mundo de los superhéroes. Sí, o que te calara, ¿no? Nunca mejor. Pero DC lo ha escogido para hacer de Lobo. Bueno, sí. No, no sé si no era DC, ¿no? Lobo era... Sí, no, es DC. Es DC, pero sí. Quiero decir, salió por una independiente que luego se quedó DC. Pero acabó, sí, acabó en el mundo DC, pero... En el DC verso. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero salió en una independiente que tenía mucha más mala leche, sí, que DC. Dark Horse, seguramente, sí. Pero bueno, James Gunn es que tiene estas ideas también. Esto es gracias a James Gunn. Y viendo al personaje que interpreta Jason Momoa en esta The Wrecking Crew... Yo es que lo he visto de Lobo. Ya. Yeah. Y lo he visto que puede hacer un Lobo muy, muy disfrutable. Yo creo que ya tenía el chip modo Lobo activado en esta película. Vale, vale. Entonces, ¿qué tenemos en esta película? Pues aquí lo que tenemos es dos hermanastros, porque realmente son de diferente madre, del mismo padre, pero diferente madre. Y que uno... es detective de policía, que es el personaje que interpreta Jason Momoa, vale, y el otro pertenece al ejército. Lo que pasa es que es un Navy SEAL que ahora está en el ejército. Y ambos están en Hawái, pero digamos que el que está de policía, de detective, se fue de Hawái por unas circunstancias que pasaron y prácticamente no se lleva con su hermanastro ni con su padre, que residía en Hawái haciendo de detective privado. Vale. Esta es la trama inicial y la película empieza ya con que el padre, que era detective privado, fallece. Estaba metido en un caso y esto va a juntar a los dos hermanastros, que la verdad es que no, bueno, tienen un cisma entre ellos y no se llevan bien y pasó algo que tampoco sabes y lo irás descubriendo a lo largo de la película, pero van a tener que colaborar para ver si realmente su padre murió por algo que estaba investigando o fue un accidente. Ya. Porque en principio es atropellado por un accidente de tráfico, ¿vale? Entonces, esta es la premisa de partida de esta película y la verdad es que yo me lo he pasado muy bien. Muy bien porque la película es bruta, la película, siendo una película que se puede ver en un entorno familiar, es bastante bestia en la acción, es bastante explícita en algunos momentos, no tiene gore ni mucho menos, pero con algunas escenas de lucha donde realmente se reparte y se reparte bien. Curiosamente, a mí me han gustado más las escenas de acción de Jason Momoa, que no es un tipo que proceda de la lucha libre, como sí que es de Bautista, que es el otro hermano, no sé si lo he dicho. Sí, sí, sí. Y que realmente ha estado en el mundo del wrestling antes de pasar a su vertiente de actor. Y es que en general en la película yo he visto mejor a Momoa que a Bautista. También creo que Momoa igual tiene skills actorales quizás un superiores, poco más altos. Sí, pero por ejemplo a mí, dentro de Guardianes de la Galaxia, Bautista me sorprendió. Con el personaje de Drax me gustó mucho. O sea, lo disfruté mucho, quizá por esa química que tenía con Mantis y toda la relación que tenían los dos, tan absurda. Pero interpretativamente quizás no era excesivamente exigente. Evidentemente, yo creo que Momoa interpretativamente es superior a Bautista. Bueno, uno es actor y el otro es un luchador metido a actor. Sí, es un reciclado. Sí, pero cariño lo digo, sí que es verdad que dentro de los registros que le he visto a Bautista, el de Drax a mí, pues por lo que sea, me pareció que era un registro que le casaba muy bien. Sí. En esta película, pues las diferencias actorales se notan más, ¿no? Bueno, pues aquí te vas a encontrar con que la película realmente es una body movie muy, muy a imagen de las que se hacían en los años 80. Te va a recordar quizá a Tango y Cash, te va a recordar a todas esas películas donde había dos tipos que, teniendo que colaborar, tenían un antagonismo también que hacía que esa relación tuviera altibajos constantes. Si fuera un tira y afloja todo el rato. Sí. Van a ver en relación de lucha y acción, pero también en situaciones de comedia constantes y además con todo aquel acervo de frases lapidarias, de coger y dar la vuelta a situaciones de la manera a lo mejor más insólita, pero también de alguna manera resolutiva. También van, cuando tienen enfrentamientos, van a tener esas frases con chanzas hacia sus rivales y esas chanzas muchas veces van a involucrar a otros reciclados venidos del mundo del wrestling. ¡Vamos! Lo cual también está bastante gracioso. Hay invitados especiales, pues. Hay invitados verbales, vale. Pero que no van a salir en la película, pero sí que se va a hacer referencia. Invitados de guión. Exacto, invitados de guión. ¡Qué bueno! Y todo eso hace un conjunto muy simpático, muy llevadero, muy divertido, no exento de momentos de acción bastante chulos y que están muy bien rodados. Y una película que, bueno, a mí ha sido muy disfrutable, no esperaba nada de ella, pero me habían llegado buenas críticas de gente que ya la había visto la semana anterior, que es cuando se puso en la plataforma. Y si queréis pasar un rato entretenido, son 2 horas, pero se lleva muy bien porque la película no paran de pasar cosas. Y además, aunque tiene ese componente dramático de por qué la relación de los hermanastros se rompió y todo eso, y sale en algunos momentos a flora, no es cargante ni es algo que vaya a condicionar la parte más lúdica de la película, porque es una película absolutamente lúdica para disfrutar. Yo me la vi en casa y la verdad es que lo disfruté mucho. También digo que es una pena porque tiene algunas escenas de conducción con vehículos a la vieja usanza. No te voy a decir que es granujas a todo ritmo con el despiporre de coches que se cardaron en la película. Sí, por supuesto, ahí. Pero sí que tiene unas escenas de conducción con accidentes de tráfico y que yo creo que se rodaron a la antigua usanza con coches cortando el tráfico y pegándose esas hostias magníficas. Y todo eso a mí me hace pensar que es una pena que esta película no se hubiera estrenado en cine. Ya, por alguna razón... Porque yo creo que esta película en pantalla grande luciría. De hecho, hemos visto películas de entretenimiento en la línea de esta Hermanos Demolición, de esta Wrecking Crew, que seguramente eran más aburridas y hubieran tenido menos gancho que la que hubiera tenido esta película en pantalla. Porque además, a nivel de reparto, yo creo que Momoa y Bautista ya dan una referencia de que vas a encontrarte algo a nivel de acción entretenido y que, a pesar de que Bautista venga de otra película con la Jovovich, que la gente dice que es infumable. Sí, que de hecho yo la comenté aquí, pero a eso me refiero, Jordi, que es que... Sí, la de Tierras Perdidas. Exacto, que me refiero, la de Into the Badlands o alguna cosa así. Into the Badlands era la serie, pero bueno, algo así de las Badlands. Sí, Tierras Perdidas se llamó en castellano. Entonces, la cosa es que se estrenan pelis de Bautista que son, digamos, de serie B tirando para abajo. Si esta tiene buena pinta, yo qué sé, no sé por qué extraña razón. A veces quizá porque si la produjo Prime... ¿Es producción propia de quién es referido? Ah, no, es solo distribuidora. La produjo MGM Studios. Vale. Pero bueno, estoy pensando ahora que MGM Studios la compró Amazon. Sí, o sea, sí, está absorbida. Es Amazon la que está detrás, por lo tanto... Quizás el proyecto ya se compró con la absorción y lo han desarrollado ya. Sí, entonces la han preferido poner directamente a plataformas, pero bueno, es una pena que no haya venido a cine, al menos un par de semanas, porque yo creo que... Las escenas están lo suficientemente bien en cuanto a acción para poder haberla disfrutado en pantalla grande. Y a nivel de reparto, aparte de los nombres más mediáticos de Momoa y Bautista... Pues tienes ahí a Claes Van, que siempre es solvente. Joder, pues sí. Tienes al inexpresivo. Antes hablábamos de actores inexpresivos. Al inexpresivo Temuera Morrison. Vale. Luego tienes al Jacob Batalon, que bueno, pues le aporta un toque cómico. Y luego tienes a Morena Baccarin, que bueno, pues siempre que sale por allí, pues es un aliciente más, porque además le da un toque que también sale al inicio de la película y luego se reincorpora en la mitad final y lo hace pues con un personaje muy jugoso y que además es el personaje soporte al de Momoa. Digamos que al principio de la película es su novia y la relación no pasa precisamente por un buen momento. Bueno. Hay que ver la peli para saber qué pasa con estos dos, entre otras cosas. Pero lo que no tenemos, aunque la película se llame así, son cuestiones de pura, construcción de gremio de la albañilería, de demoliciones de edificios. Me refiero que es una cuestión metafórica solamente. Correcto. ¿No? La demolición es que, viene cuando se juntan los dos y empiezan a repartir. Es que cuando vi el título dije esto de que esto es una película sobre las reformas de los pisos y tal. Es que tú juntas a Batista con Momoa y tienes dos pedazos de jambos. Son dos morlacos. De 1.90 y pico que encima están como dos armarios roperos y que encima reparten bien, ¿no? No pasan por las puertas, tiran los tabiques que hay alrededor de la puerta, ¿no? Es más fácil saltarlos que darle la vuelta. Exacto. Y yo creo que son muy altos. Qué fuerte. Bueno, pues yo qué sé, yo simplemente quería decir del director, del Ángel Manuel Soto, que después de este proyecto de The Wrecking Crew, pues tiene otro que está ahí pues en producción, que es una adaptación de un videojuego sobre... Sí, de Just Cause, ¿no? Sí, de un agente encubierto de la CIA, que entiendo que también pues va a tener un poco de chicha, de acción y de escenas trepidantes como seguramente pues tenemos en esta de Wrecking Crew, ¿no? Sí, lo que pasa es que me parece que este proyecto viene para el 27 y todavía no había reparto... Sí, está cociendo. Sí, se está cociendo y seguramente pues eso será una de esas películas de acción que tendremos pues eso para el año que viene o para dentro de dos o cuando toque. Que el Jacob Batalon, si no os acordáis, en el MCU es el ayudante del Tom Holland, el ayudante de Spider-Man, que es el amigo... procedencia asiática. Recuerdo. Que lo secunda en lo que le hace falta y tal. Es el apoyo táctico. Sí, y que yo, como no la he visto, no puedo decirlo, pero creo que tú la viste, sale también en Novocaín. Ah, es verdad, sí, señor. Sí. ¿No viste Novo Caín? Todavía no la he visto. Bueno, otra de esas películas que la no la fui a ver al cine, la voy dejando y mira. Bueno, no hay... Me haré un programa doble con la de Hellboy del... Del Marshall y Novo Caín. Son dos pelis muy diferentes, pero las dos muy disfrutables. Por eso te digo. Bueno, pues apuntamos a los Hermanos Demolición como película disfrutona, ¿no? Sí, por último decir que encima, aparte de la banda sonora... Es verdad, sí. Que de eso tenemos que hablar luego. También. Le han metido un montón de... La banda sonora es del señor Bobby Kirlik. Vale. Porque es un hombre que tiene un apellido que tiene 5 consonantes y una sola vocal. A ver quién es el guapo que pronuncia eso, el Jordi. Bueno, Bobby Kirlik, que yo supongo que debe ser de algún país del este. Ya. Pero han cogido y han comprado los derechos de un montón de canciones. De hecho, uh-huh. Las dos canciones que abren la película es el Paradise City de Guns N' Roses y el Tash de ZZ Top. Con eso ya te lo dejan bien en alto. Pero por ahí vas a tener a los Air Supply, a Duran Duran, a Billy Idol, a Pat Benatar, a Phil Collins. Bueno, que se han gastado el dinero en comprar los derechos de un montón de canciones. Ochenteras y noventeras, y bueno, pues... ¡Qué fuerte! Que si todo va bien, saldremos con alguna de estas melodías. Sí, es que también, o sea, poca broma, pero es que la música que tienen las películas es muy importante. Yo entiendo que a veces, según qué producciones, se puede invertir más o se puede invertir menos de cara a la economía que tiene el proyecto y el producto, pero claro, en películas como esta, es que estando con el Amazon Primo, pues supongo que tienen ahí un tubo para chupar canciones. Hay que... Bueno, claro, tú piensas que Amazon Prime es lo mismo que puede ser Spotify, lo mismo eso, que puede ser por YouTube. Por ahí quería tienen los derechos de muchísimas canciones y entonces, evidentemente, a ellos les sale barato. Si quieren buscar, tienen material. Absolutamente. Y además, pues como la música es casi... No vamos a decir infinita, pero cuasi infinita, pues bueno, solo hay que diguear un poco y sacarle partido. No es que le hagamos publicidad, pero la plataforma es Amazon Music. Sí, también, que va el caso patatas, que me refiero a que sí. Unos se quejan del Spotify, otros se quejan del tubo y luego también te puedes quejar de Amazon Music. Me refiero a que nos quejamos de todo. A ver, yo incluido, ¿eh? Yo te digo una cosa, si te dan la opción que no es premium y no tienes que pagar y te meten publicidad, pues no llores tanto, porque te han metido publicidad toda la vida en la tele, en el cine. En el cine estás pagando 12 o 14 euros por entrada y te están metiendo 20, 25 minutos de trailers y publicidad. Llora por eso. No llores tanto y sigue tu camino. Exactamente. Y si te quedan dudas, tienes que ver Send Help, porque también igual te puede quedar claro que igual simplemente tienes que seguir tu camino y ya está, y no hacerle tanto caso a lo que tienes alrededor. Pero yo es que la gente que llora, que está escuchando Spotify o está escuchando Amazon Music y cada 4 o 5 canciones le meten un anuncio, o a veces 6, y esta gente no sabe lo que era nuestra generación escuchando la radio, esperando que el puñetero locutor de turno no te hablara encima de la canción que querías grabar con la cinta de cassette. Sí, señor. Porque nosotros nos pasaba exactamente lo mismo. Estabas escuchando el programa musical donde esperabas el estreno de la canción que querías grabar y o te metían un anuncio o el locutor o la locutora de turno se ponía a hablar encima y si no te la cortaban antes de tiempo también para meter cualquier cuña o cualquier mierda. O sea que eso lo hemos vivido siempre. Tal cual. Es ¿Que no quieres eso? Pues paga. Es normal. Es la extrapolación al mundo digital. Yo que soy más de escuchar las cosas en el tubo, sobre todo en el trabajo, en casa me voy por los mares de los piratas. Y claro, hay cada 2x3, incluso cuando estás escuchando algo que es muy largo, te interrumpen, por ejemplo, si es un podcast o es un concierto largo o lo que sea, o es un clip de media hora con un disco completo, te meten la cuña con tu mierda de publicidad de la IA, de hacer una web con la IA, o el champú de turno, o el coche de turno, o lo que sea, pues como hacían antes en la radio. Pero es que además la gente no sabe dar, o sea, se ha de dar cuenta de que no todo es gratis, que hay unos creadores que ahora ya no se venden en formatos físicos prácticamente, ya, y que esa gente que crea algo tiene que vivir de algo, no puede vivir del aire. Un señor que compone y graba en un disco, en unos estudios y tal, y pone, pues si tú no le vas a comprar la canción, pues tendrá que vivir de la publicidad que le da unos royalties que le permite seguir grabando o componiendo. No sé, o sea, me parece absurdo que la gente entre en el dilema Los creadores han de cobrar por su trabajo. Sí. Y la única forma, si tú no les pagas directamente, es que haya publicidad. Sí, pero el problema que tenemos en este mundo mundial en el que vivimos es el capitalismo salvaje que, digamos, quiere aprovecharse de todo varias veces, aunque tú ya hayas pagado una vez por ella. Me refiero que aquí tenemos también un amplio campo de debate, porque tú quizás te puedes llegar a comprar un disco en formato físico y según qué artista sí que te da un código de descarga o un código para poder disfrutar de ese disco digitalmente. Ese es otro digitalmente, tema. O sea, yo sí tengo un disco en pero vinilo. Ya sabes que no es siempre así. Pero Javi, yo sí tengo un disco en vinilo, en cassette o en CD original. Sí. No me va a dar ningún pudor descargármelo pirata, porque yo ya lo he pagado. Ya, pero y he pagado los derechos. Pero la industria no piensa. No, te aseguro que la industria no tiene ningún problema quien ha pagado un formato físico. Ya. De una música, la descargue luego en digital. De hecho, a ti se te permite hacer las copias en digital que quieras de lo que tengas el derecho porque lo has pagado. Privadas, sí. Privadas, claro, no voy a vender. Claro, evidentemente otras cosas es que, oiga, yo tengo el CD, voy a digitalizarlo y lo voy a vender, ¿no? Amigo, bueno, quiero decir que lo que está claro que el uso de copia privada nunca te van a poner ningún problema si tú tienes los derechos de esa obra porque lo has comprado. Y de todas formas, estamos en un punto tecnológico en el que apenas hay gente que valore, digamos, tener la música en su casa. Me refiero a que hay una minoría, somos una minoría quienes nos gusta tener, digamos, música offline, por llamarlo de alguna forma, pero hay mucha gente que solo tiene música online. Una vez se le acaba la conexión o se le acaba la wifi o la fibra, no tiene música. Pero bueno, eso es ya problema de esas personas. Yo es que soy de la vieja escuela y ¿de cuál escuela? De la auténtica escuela. Tengo una colección de CDs absolutamente abrumadora de hard rock, heavy y AOR. Y la tengo digitalizada y me la meto en mi puto teléfono. Claro. Y tengo de la capacidad la mitad de la capacidad del teléfono son canciones digitalizadas de mi colección que están ahí dentro. Y a mí me da igual tener conexión o no tener conexión porque las tengo. Porque tienes tu base. La tengo ahí metida y bueno, pues la puedo escuchar en cualquier circunstancia. Pero ya digo, porque soy así. Sí, cada uno debemos encontrar nuestra forma de estar convenientemente musicalizados en cada momento de la vida. Porque es muy importante la música. No sé qué haríamos sin la música, no sé qué haríamos sin el cine también. Y sin los libros. Y me refiero que la cultura es importante. Muy importante. Y hay que defenderla. Y quizás no deberíamos, o no se debería, porque nosotros sí que lo hacemos, pues dejarla a merced de tener o no tener conexión. Pero bueno, eso es ya os digo, problema de cada cual, cómo se quiera gestionar sus cositas. Esto es otro debate que no lo abriremos aquí ahora, del tema de formato físico o no. Sí, bueno, yo soy un defensor del formato físico porque además yo soy un tipo que está enamorado de los vinilos y de su carpeta y de su insight y de todo lo que lleva, lo mismo en los CDs y realmente pues yo si algo lo puedo comprar en formato físico para también tenerlo en la mano y disfrutarlo, pero también la practicidad pues gana enteros y también me es mucho mejor llevar 200 libros en un Kindle que tener 200 libros en una estantería. Que también tengo todas las estanterías llenas de casa. O sea, quiero decir que también me gusta mucho leer en formato físico. Sí, señor. Pero al final la practicidad de irte de vacaciones y llevarte solo un libro electrónico y poder leerte pues en vacaciones 3, 4, 5, 6 libros. Y poderte llevar latas de sardinas y de atún en vez de peso de papel, pues bueno, en la mochila, pues eso es importante. Yo, o sea, no voy a continuar tampoco porque este es un tema que además nos gusta mucho, nos pica mucho la lengua y podemos pegarnos muchos minutos hablando de este rollo de la música, los formatos, la industria, los pros, los contras y todas estas vainas, pero yo solo te recuerdo para que sepas también en qué vicisitudes se encuentra según qué gente, yo, tu compañero de podcast, yo hago otro programa en el que pongo hora y media de música cada semana y normalmente suele ser música fresca. No te pensarás que la voy a pescar a la pescadería, me refiero que, vale, lo hago sin ánimo de lucro, yo no tengo ningún beneficio, pero evidentemente esa música sale de los mares del internet. Me refiero que quien quiera lo tiene ahí Otra cosa es que sea moralmente o no, pues eso, admisible o reprochable o lo que sea, pero cada una tenemos nuestras condiciones y evidentemente, pues si a ti te falta un euro para comprarte un kilo de arroz para comer, evidentemente no te vas a gastar el dinero en pagar música, por ejemplo, por decir algo. Pero me refiero que eso cada una debe valorar, debe ponderar hasta qué punto pues puede apoyar a los artistas que le gustan, a los autores que le gustan y un poco pues contribuir en la medida de nuestras posibilidades a que las cosas sigan funcionando. De todas formas, date cuenta que tú, haciendo la difusión de esa música, estás haciendo que una persona que escuche en tu programa esa música y le guste, si luego la escucha en una plataforma, por cada escucha, ese autor va a recibir un royalty y va a sacar un aspecto crematístico sí. de su trabajo. Por lo tanto, a mí no me parece. Otra cosa es que tú cogieras lo que se hacía antes, que cogías y decías, hostia, tengo un concierto pirata de los Iron Maiden en el 82 con la gira de Number of the Beast. Pues cojo cinta de cassette, los fusilo, los copio y los vendo. Y además a peor copia porque ha bajado, claro, perdía calidad. Ha bajado la quality. No, es que utilizo las cintas de cromo, sí, pero sí. pierde calidad. Cromo. Pero me he comprado la cadena con doble platina porque eso se hacía y sacaba el negocio de eso. Y encima con fotocopias le hago una carátula chachi. Ya. Sí, pero había gente que hacía negocio de eso y eso era otra cosa. Sí, y luego llegó Napster y Metallica se cabreó y pues, todas esas cosas. Y vinieron los abogados bueno, y bueno. Y cuando ya salen los abogados y sobre todo en países como Estados Unidos, sí, ponte a temblar. Es un negociazo los abogados. En fin, pues eso, dilemas morales, dilemas económicos. Culturales. Etc. Pero sobre todo no dejéis de tener música bajo ningún concepto en vuestra vida, sea eso, de la forma la que sea. La música es muy importante, no dejéis de ver cines, series y no dejéis de disfrutar de la lectura, sí. que es un placer. Y no dejéis de disfrutar de películas, aunque vengan de lugares tan exóticos como China. Porque en esto que nos queda, Jordi, que no nos queda nada, voy a intentar meter, porque has acabado con Breaking Crew, entiendo. Sí, ya ¿vale? he acabado. Sí, porque este debate venía sobre la música que se usaba en Breaking Crew. Bueno, la cosa es que yo pues sigo rebañando mis visionados de festivales del otoño pasado y otra de esas películas que yo tenía muchas ganas de comentar por aquí es otra película de la sección órbita del Festival de Sitges 2025 que fue una película de nacionalidad china que se tituló Traped, como se pronuncie, T-R-A-P-P-E-D, y que es una película que no hay que confundir con otras películas Traped que podéis encontrar por la red, porque vais a encontrar varias de diferentes años. Es la Traped china que es, en su título, digamos, originario, es algo como esto que os voy a decir ahora. Da Feng Xia, con SH. La está dirigida por un director llamado Sagara y además es un tipo, el director, este chico Sagara, que ha sido montador durante mucho tiempo para directores mediáticos de esa parte del mundo, como Wong Kar-wai, John Woo o Stephen Chow, y ahora debuta en largometraje, en un largometraje con todas las letras, 131 minutos, es largo de verdad, no es un medio ni un largometraje comercial de 90 minutos, y la verdad es que es otra de esas películas que evidentemente solo se pueden disfrutar en formato festivalero porque yo dudo mucho, como pasaba con Tristes Tropics el otro día o con otras o muchas pelis de Asia que vemos en festivales, que dudamos mucho con nuestro pesar que esto pueda tener distribución en cine, ¿no? Pero en cualquier caso, Traped, Da Feng Xia es una película en la que tenemos, y voy a por faena, tenemos un cruce de neo-western con neo-noir, con suspense, con survival en zona desértica, con estética noventera de China y con un estilo visual que tranquilamente nos podría recordar a la peli de Kazajistán Stephen Wolf, que pasó por Sitges también por la sección órbita en 2024 y que también está comentada aquí en el programa y que también transcurre en un ámbito desértico, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Lo que pasa es que los registros pues actorales y de la historia pues son ligeramente diferentes. Aquí en Traped estamos en la década de los 90, estamos en una zona, en una región desértica del interior de China, presumiblemente una zona que está lindando con la frontera de Mongolia, más que nada pues porque hay personajes que también hablan mongol en la película. Entiendo que pues las fronteras son permeables y más en sitios desérticos. Y aquí lo que tenemos, nada más empezar la película, Traipet, tenemos a un grupo de gángsters que prepara un asalto a una comitiva de furgones policiales porque quieren liberar a uno de sus jefes que está en ese momento, en el comienzo de la película, siendo trasladado a otra prisión diferente, y aprovechan el movimiento del convoy policial para, pues eso, intentar liberar a su jefe, ¿no? Entonces, vamos a ver que enseguida esta primera misión que cumplen estos gángsters al principio de la peli es solo el comienzo o el primer paso, el primer eslabón de otro plan más complejo y elaborado que tiene que ver con un apacible pueblo desértico fronterizo que hace años fue un pueblo minero bastante potente, pero que ahora ha caído un poco pues eso, en la ignominia, en el olvido, en el que ha bajado la población, los ingresos económicos, y que es un pueblecito bastante apacible en el momento en el que transcurre la película, llamado Mangia, con Y. Entonces, digamos que con ese plan que quiere conseguir un objetivo que no os voy a contar, porque eso hay que descubrirlo viendo la película, este grupo de gángsters, que más que un grupo es una especie de ejército de gángsters que juegan a un lado y otro de la frontera, aprovechando pues esa permeabilidad que tiene el desierto en estas zonas así, pues así tan poco transitadas por seres humanos, y lo que quieren es llegar a este pueblo, asediarlo, y además para conseguir su objetivo solamente van a tener en contra pues a unos pocos habitantes que todavía aguantan en el pueblo después de que se haya desmantelado la industria minera, que fue exitosa hace unos años, y un retén policial que hay en la comisaría del pueblo, que consta de 3 policías y en la que no todos de estos policías están armados con armas de fuego. Entonces estamos hablando de, pues eso, un choque desigual, ¿no?, entre una banda, un ejército mafioso o gangsteril que va pues un poco a tiro fijo a conseguir su objetivo en ese pueblo, un objetivo que no sabemos cuál es al principio de la peli, que lo iremos descubriendo por el camino, y para colmo, por la radio, entre la gente, se comenta en el pueblo que en el horizonte parece ser que la tormenta de arena de la temporada se va a producir de forma inminente en ese, digamos, comienzo de película. Entonces, tenemos todos esos, digamos, componentes para tener una película pues de corte, thriller, de acción, suspense, barra policial en algunos momentos, barra gangsteril en algunos otros. Y además, tenemos pues una fotografía dentro de esta película Traipet, que es una fotografía que, primero, ensalza el toque desértico que tiene la zona, pero luego también ensalza un poco la decadencia de este pueblo antiguamente minero, que ha caído un poco en el olvido y ha caído en el desprestigio, digamos, económicamente, y que además, pues eso le saca mucho partido visual a la película, y algunas escenas que transcurren en algunos ambientes que son bastante pues chulos a la hora, digamos, de sacar en pantalla, ¿no? Pero luego también se destaca, y sigo con la fotografía de Traipet, también un poco la suciedad humana. Hablo no solo de la suciedad exterior, sino de la suciedad interior también, ¿vale? Porque aquí tenemos la suciedad estética y la suciedad moral, por llamarla de alguna forma, que está marcada sobre todo por la codicia y que va a mover un poco pues el hilo argumental de esta trama y de estos gángsters que van a este pueblo perdido a buscar no se sabe qué, ¿no? Y luego además pues tenemos eso que pasa también en las zonas desérticas, ¿no? Que el polvo lo inunda todo, la arena lo inunda todo, y a lo mejor pues en sitios en los que a lo mejor la gente está acostumbrada a entrar a comprar el pan, pues entra y cuando abre la puerta pues se hace un montón de arena detrás de la puerta, del polvo que hay en el ambiente. Me refiero que esto no es que no limpien, sino que esto es así todo el rato en las zonas desérticas, ¿vale? Pues esa inmersión un poco pues en el ambiente, en el clima desértico, va a traspasar la pantalla y nosotros como espectadores también nos va a salir arena hasta de los calzoncillos cuando veamos esta película, ¿no? Y luego también, pues vamos a tener unas cuantas, yo creo que bastantes, escenas de acción, escenas de tiroteos, que son muy deudoras de, no ya de un cine western clásico, sino de un western más de Peckinpah. Me refiero que son, vamos a tener, que esto sí que tiene un poco en común también con Steppenwolf, vamos a tener algunos tiroteos que nos van a parecer como el tiroteo más largo del siglo, pero no, o sea, porque quizás luego haya uno que sea más largo todavía, y también algunas escenas de acción. Y ese enfrentamiento aparentemente desigual que vamos a tener de ejército de gánsters con retén policial minúsculo en el pueblito, pues ahí va a pasar un poco de todo, ¿no? Porque lo que parece a priori bastante obvio, luego no va a ser tan obvio y vamos a tener subtramas y vamos a tener un poco, pues, cambios de lectura por el camino que van a hacer que el argumento pues sea original y que nos lleve a sitios en los que pensábamos que no nos llevaría, ¿no? Como trama un poco que a priori va a ir en línea recta. Pero bueno, en eso consiste también el suspense, en eso consiste también el thriller y aquí estamos metidos en ese registro hasta la médula. De hecho, Tripped podría ser tranquilamente una película que se pudiera proyectar en el BC Negra, tranquilamente, ya que hablábamos antes de pelis de thriller, lo que pasa que aquí, pues eso, con un componente más desértico, más de China y Mongolia, y de una parte del mundo que quizás para nosotros es un poco, pues, como desconocida. Entonces, como que ves una peli de este registro, con este ambiente, y como que te llama más la atención, ¿no? Por lo menos a mí me lo ha llamado mucho. Entonces, es una película que, evidentemente, pues, como buen neo-western, pues va a tener también sus momentos valle, sus momentos de conversación, sus momentos de reflexión entre escenas y escenas de acción o entre combates y combates, pero a pesar de lo que dicen por ahí las pocas reseñas que puedes encontrar de esta peli, de su pase por Sitges, yo creo que es una película que cuando para con razón, porque hay que tomar aliento, porque hay que hacer una pausa, porque hay que reorganizar lo que ha pasado antes de, o sea, después de la escena de acción, y creo que son pausas, entre comillas, necesarias y que van con el estilo de la película. Otra cosa es que, pues es lo que hablábamos también con Tristes Tropics, ¿no? Que la gente quiere igual pelis de acción que sean como John Wick, que no hablan nada y que solo tienen un par de diálogos al principio y al final y que todo lo demás sea chicha y acción. Pues bueno, aquí va intercalado y yo creo que está bien intercalado porque además tenemos algunas subtramas con los pasados de algunos personajes que son interesantes y que además pueden ser importantes para la resolución de este conflicto que va a haber en el pueblo, ¿no? Porque además es algo que se va un poco cociendo por el camino y luego pues eso, va a acabar como va a acabar, y para ver cómo va a acabar pues tendréis que ver la película para descubrirlo, ¿no? Porque yo no os lo voy a contar. Entonces, sí que yo considero que Tripped es una especie de caramelito si te gusta el cruce de géneros, sobre todo si quieres descubrir o quieres testar cómo sabe un caramelo manchado de arena del desierto de la frontera de China con Mongolia, que puede ser bastante sabroso, aunque también pues un poco áspero al sabor de boca, ¿no? y al tacto de los labios, pero es lo que tienen también las películas que hacen un poco que el espectador se sumerja, se meta dentro del ambiente que tienen los personajes en la pantalla y que un poco pues te manche un poco de arena también, ¿no? Que en ese aspecto pues yo creo que la película lo consigue. Evidentemente, seguro que si supiéramos mandarín o supiéramos mongol, pillaríamos más matices de los que a veces escapan de cultura local que hay en este tipo de registros, que también hay este tipo de matices, pero claro, a veces se te escapan y a veces pues en un determinado recinto, en un bar, hay un calendario de no sé quién famoso en su época allí por aquella zona que tú no sabes quién es, y en la película sí que saben quién es y hacen un guiño con el comentario que hacen, ¿no? Me refiero a esas cosas que a veces pues se te escapan por pura... Por temas culturales. Sí, ¿no? Y porque para nosotros esto no deja de ser como hacer un viaje a otra parte del mundo que nunca hemos visto al final, ¿no? Entonces, bueno, la película sirve también como descubrimiento en ese aspecto. Y luego... Pues a efectos un poco de reparto, aunque tenemos un reparto bastante amplio y bastante coral, y en el que pues hay también muchos extras, como gángsters, como gente del grupo mafioso, también como habitantes del pueblo, gente que va apareciendo por el camino, por otros pueblos por los que transita ese convoy que os he comentado al principio, que va transportando a ese jefe de los gángsters. Pues vamos a tener a mucha gente implicada en el reparto, pero yo quería destacar, aunque fuera solamente a dos, porque son dos que cumplen bastante tiempo en pantalla, son dos que también son muy importantes para la resolución de la trama y del argumento, y les voy a nombrar, aunque sea para que nos suena, ¿no? Porque además, un tipo que es un actor chino, que se llama White Kei, diréis, bueno, este hombre se ha... Vamos a decir que occidentalizado el nombre, o sea, es la K de kilo blanca, ¿no? ¿Cómo se podría traducir su nombre? Él es uno de los tres policías, quizás el que más idea tiene de qué hacer cuando un ejército de gángsters se planta en la puerta de tu pueblo y no tienes más que un par de armas de fuego para combatirlos, que hace el personaje de Xia Ran. Y luego, por el lado gangsteril, tenemos a uno, porque hay varios jefes gángsters que vamos a ver viendo por el camino. Esto es un pequeño spoiler, pero bueno, ya lo iréis descubriendo si acabáis viendo la película, que es el actor Bai Jingqin, que este sí que tiene un nombre más chino de China, y él va a hacer un personaje muy importante, que es Bei Shan, con SH también, con H intercalada. Entonces, él también hace un registro bastante cínico, bastante demoledor, bastante de me da igual la ley, estamos en el oeste, si tú llevas una placa de sheriff te la voy a volar por los aires porque yo tengo más armas, más hombres y además he venido a tu pueblo a buscar algo que tú no sabes ni siquiera igual si existe y voy a pasar por encima de ti, por tu lado o por abajo, pero voy a pasar de ti mogollón. Entonces, bueno, enfrentamiento asegurado. Entiendo que no es un registro para todo el mundo, porque te tiene que apetecer un neo-western en clave de, vamos a decir, situacional china de los años 90, lo cual le da un toque pues muy localista quizás, pero también muy atractivo para mi gusto, y que si alguna vez habéis probado este tipo de películas, ya sea en festivales, ya sea en plataformas o en el mar Caribe del internet, Tripped Da Feng Xia debería ser una de esas pelis que tenéis que poner en vuestra lista de la jornada de 2025, y una de esas pelis que desafortunadamente pues quizás pues solo vamos a poder hablar de ellas así en momentos puntuales, pues porque quizás no va a acabar ni estando en grandes plataformas ni estando en salas de cine. De hecho, he visto que la película está en alguna de esas plataformas que hay en Estados Unidos, pero por ejemplo es una plataforma que no está aquí en España. Entonces es como decir, bueno, ¿qué farem? Porque, porque sí que está en algún sitio, pero no en sitios alcanzables desde la península ibérica, ¿no? Pero en cualquier caso, es una peli que, sin ser tan sobresaliente como Tristes Tropics, porque son pelis muy diferentes, esta es mucho más pausada, es mucho más pulverulenta, es mucho más de western, spaghetti western, por decirlo de alguna forma, con sus pausas, con sus caracterizaciones particulares de tanto de un lado como del otro, de los contendientes en la trama. Sí que es una película que realmente pues es original en su registro 200%, y a mí pues me hizo pasar un rato súper chulo en este pasado festival de Sitges, y es otra de esas pelis cremita que a veces encontramos en la sección Órbita, que no me canso de recomendar siempre que puedo. Pues muy bien. Pues ya estamos fuera de tiempo, sí, para variar. Estamos en el tiempo de fuera de... Se me queda fuera, yo quería meter una sección, pues mira, como llevamos 25 años de silencio, ¡hala, sección nueva, que era Visionados en el Panteón. Ah, es verdad. pero que es una sección que se abre, que son películas de género que tienen más de 50 años. Y entonces, bueno, pues ya irán cayendo. Entonces, esos visionados de Panteón... La marca es el medio siglo. La marca es del medio siglo para atrás. Para atrás, vale. Entonces, si queréis recomendar visionados de Panteón, también... Yo me voy a poner las pilas ahí, porque yo miro siempre para adelante, pero a veces miro a los lados y porque para además atrás. De algún visionado de Panteón, luego vas sacando colindantes otros visionados de Panteón. Y yo, del que tenía preparado, pues luego vienen otros porque los he visto. Claro, es que ahí Filmin es una mina y, bueno, pues eso. Bueno, hay que reconocer que para quien tenga esta plataforma ibérica, pues realmente en ese aspecto se lo ocurran mucho. Mucho. Y luego que no podíamos dejar pasar que tuvimos una pérdida este domingo 1 de febrero. Es verdad. Y hay que decirla porque además estuvimos con esta persona en la edición del Berretina del 2023. Ya. Porque vino a recibir el Golden Ticket del Festival Berretina. Estamos hablando de Fernando Esteso. Sí, señor. Que además proyectaron Al Este del Oeste, una de las comedias que hizo con el señor Ozores en los años 70 y 80. Se le conoce por muchas cosas, porque fue sobre todo zaragozano ilustre. Es cabezudo como yo. Nacido en el año 45 y además siempre haciendo gala de ser un maño allí donde sí, fuera. Y bueno, pues realmente esa dupla cómica junto al señor Pajares pues fue lo que reventó la taquilla de aquella España de los 80. Ahora se puede hablar de que era cine de destape, que era cine machista, que lo era, etcétera, etcétera. Era cine industrial del momento. Lo que no se puede negar que era el cine que con Los Vingueros, creo que fue Los Vingueros, superó en recaudación La Guerra de las Galaxias. Los Vingueros, especial suerte, programa 777 de Sin Audiencia. Sí, señor. Por entonces, favor. Bueno, pues eso es un hito que quedará en los anales cinematográficos de nuestro país. Es historia al final. Y señoras, bueno, con 80 años, por problemas respiratorios que ya los llevaba arrastrando desde hacía un tiempo, pues nos dejó Fernando Esteso. Pues sí, sirva el recuerdo que humildemente le podemos dar desde Sin Audiencia. No, y aparte que independientemente de que bravo por el Berretina por homenajearlo en vida. Sí, señor. Y bravo por Esteso por haber hecho reír a tanta gente durante tanto tiempo. Que una cosa es el fondo, la situación social del momento, que se utilizaran un tipo de registros u otros, pero hay que reconocer que este tipo hizo reír a la gente bastante rato y durante mucho tiempo. Entonces, aunque sea solo por eso, chapó por él, porque es muy difícil hacer reír a la gente. Y en su faceta musical fue uno de los inventores del agropop. También, esa es otra. Porque lo comentamos en su momento. Sí, sí, lo de Desmadre 75 y todo eso. Sí, sí, sí. El bellotero pop, etcétera. Hit. Y que además el tipo era un todoterreno porque cantaba bastante bien, tenía buena voz y la gente se acuerda de La Ramona y esas canciones más lúdicas, por decirlo de alguna manera, pero era muy buen imitador y cuando imitaba a Rafael, imitaba buenas voces. Y como también en parte de su faceta laboral hizo mucha revista musical, ahí también sacaba mucha punta a esas dotes, digamos, de líricas, liricales, que dicen ahora los compis latinos. Sí, señor. Pues nada, pues bueno, un recuerdo para Fernando Esteso. Grande Fernando, aunque era pequeñico. Sí. Y oye, que no sé si habrá otros como él en el futuro, la verdad, porque es que también esto del humor está muy jodido últimamente. Entonces, bueno, yo qué sé, ya iremos viendo por el camino. Nos marchamos, Jordi. Tú me habías chivado antes un registro musical, sí, que provenía de Breaking Crew, de los hermanos Demolición. No me acabo de acostumbrar a esta traducción de la, ni tú ni nadie, de la película. De hecho, o sea, cuando me enteré que existía esta película, dije, pero ¿quién carajo ha puesto este nombre? Si me dan ganas de correr en sentido contrario. Pero bueno, en cualquier caso, ZZ Top, Tush, T-U-S-H, con mi inglés de mierda, es uno de los temas mitológicos que aparecen en esta película de acción, de repartir sopapos y con la mano abierta. Y con los grandiosos ZZ Top nos vamos a marchar de esta entrega que ahora mismo acaba de Sin Audiencia, no sin antes despedirnos como se despide la gente aquí en Sin Audiencia, en tu programa podcast favorito, Valar Morghulis del rock sureño. Motherfuckers de los desiertos de China pegando con Mongolia. Yeah.